Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Y la idea es que ahora vamos a estar en vivo. Voy a poner un poco de musiquilla de fondo, que esto no deberían verlo. Está, ahí se ve. Y ahí pongo a los chicos para que se escuchen. Hola, ¿cómo están? Hola. Hay un pequeño delay. Sí, no, hay un delay, pero es un delay que no son más de un minuto. O sea, antes teníamos un delay de 25. Es mejor hacer esto por Wi-Fi con la notebook al lado, que parezco el manitas del Eternauta, que estoy así. Así que van a ver cada tanto que voy a hablar y voy a mirar a este lado porque tengo los comentarios de Twitch y acá tengo los comentarios de Facebook. Así que es lo malo, que no tengo unificado, como me gusta. Igualmente, si me viene a agachar la cabeza es porque estoy... Sí, sí. Sí, sí, sí. Vaya, todos esos gestos que se van a perder si no están viendo en vivo, porque saben, lo están viendo por Spotify, porque recordemos que Gamer Combate llegó el Super Saiyajin. Qué bueno que se te está acabando la excusa. Quiero que sepas. Cada vez te veo excusa. Te quiero igual, pero... ¿Qué hijo de puta? Bueno. Estoy pintando mi excusa. No jodas. Sí, sí, sí. No, te creo, pero verdad que cuando es acumulativo y te dejas de creer. Es así. Mira cuántas mentiras. Claro, soy el nene que está lobo. Claro, solamente que más lobo, más furro. Bien, recuerda que estamos en Gamer Combate, programa número 140. Hola, Ashley, hola, Último Nivel, que está ahí. Y estamos compartiendo por todos lados, así que compartan sus muros porque ya estamos en Twitch y Facebook a la vez. Así que no hay excusa. El problema es que me da flojera tener que hacer esto cuando tenga que hacer streaming de juegos. Como Resident Evil, que estoy streameando por el mes de terror. Bien. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en... Ahí voy a poner la paginilla. ¿Dónde está? Acá. Recuerden que en ese link nos pueden ayudar monetariamente, que con eso mantenemos la página y damos sorteos, que voy a ver qué carajo voy a sortear hoy o mañana, después de la transmisión, voy a sortear dos jueguillos. Si van a Twitch. Y acá tenemos reviews, análisis que ha hecho Fran, grabadora Fran de Último Nivel, y Petro. Y recuerden que, bueno, tenemos todos los programas que se suben a PSTMA. El programa lo más pronto posible está subido a YouTube, está subido a Spotify y está en iVoox. Por alguna razón, porque hay gente que todavía sigue en iVoox y es más fácil de compartir. Bien, ahí nos puesto que está siguiendo. ¿Qué? No te escuché. Está bueno iVoox. Eso es porque no están en Spotify. Eso es verdad, porque tiene menos regulación. Entonces encontrás cosas bizarras, que está bueno. Pero Spotify es más cómodo. Y sepa que puedes usar Spotify por más que no... Nos encuentran a nosotros. Claro. Nos encuentran a nosotros. Por eso estamos ahí. Claro. Recuerden que en Spotify, por más que no paguen Spotify, los podcasts los pueden escuchar offline. Es decir, ¿no? Eso es aparte. Bien. Acá voy a presentar. Esta vez no voy a poner musiquilla de presentación. Primero, porque me dio flojera. Gran frase de Ashlyn. Y segundo, porque, bueno, tenía que subir y no sabía quién carajo iba a estar. Porque por poco éramos Ashlyn y yo. Ha sido organizado y de improvisado el programa. Así que bueno, voy a presentar el invitado al que está acá. Acá estoy de este lado. Ustedes van a ver en otro orden, yo lo tengo por el orden que estoy transmitiendo. Yo te tengo acá, ahí. Bien, hacer la mano para el otro lado y es como que nos tocamos de la manita. Ahí. Bien, Ashlyn, que además de trabajar como locutor de radio y ser un capo presentador. Es un amigo de la casa y que propuso la... Básicamente Gustavo dijo, che, necesitamos una discusión para que Monfu no hable solo todo el programa. Así que bueno, Ashlyn, por favor, presentate y decir por dónde te puede contactar, laburos y demás tuyo. Tira ahora. Bien. Bueno, gracias primero antes que nada por la invitación. La verdad que siempre es un placer. Hacía bastante ya, ¿cuánto? Más de un año, si mal no recuerdo, cuando estuvimos en el estudio de la UTN. Uh-huh. Ahí charlando también un poquito. Y la verdad que por dónde contactarme, bueno, mis redes sociales, Ashlyn DLV en Instagram y Ashlyn de la Vega en Facebook, que Facebook es poco y nada la bola que le doy, pero bueno, también lo tengo si quieren agregar por ahí. Ahí compartimos también no solamente el ámbito de la locución, sino también del ámbito de la fotografía. Y nada, gamer aficionado. Un apasionado de los jueguitos, con ciertas limitaciones todavía. Sí. Gracias, Argentina. Sí, sí. Ya sabes, es como, claro. Está lo del mundo y Argentina. Las mismas limitaciones. Sí, sí, sí. A ver, uno las puede manejar como puede, pero me encanta cómo dice, no, he escuchado gente que estaba haciendo el Twitch de ayer de Resident Evil y había un mexicano y me decía, ah, la PlayStation 5 la Xbox voy a tener que ahorrar 3 meses. ¡Tres meses! Ojalá fueran 3 meses acá. Bueno, porque estamos mal. Usted no sabes. Aparte que tenés el impuesto del impuesto. Tengo que ahorrar 2 años. El impuesto del dólar. O sea, es una locura. Al final terminás pagando 2 Play 5. El otro día mi novia se quiso comprar una cosa en el LOL, salía 300 pesos y le cobraron 500 con todos los impuestos. Igual, se lo merece por jugar a LOL, pero fuera de eso, a mí Netflix estoy pagando 50% de impuestos. Compré un juego, sí. Se lo compré el cuñado de Gustavo, estaba, ¿cuánto? No, menos, 30 pesos me salió porque tenía cargado, pagué 30 pesos y lo que me llegó al final eran 70 casi. Si estoy pagando 100%, no importa, cosa de política, lo vamos a ver tal vez en otro ámbito porque está relacionado a videojuegos, nos guste o no nos guste, no importa el partido, sabemos que acá en Argentina, esto. Además, sepa que estamos diferidos por radio, porque bueno, por el tema de la cuarentena, ya no nos podemos juntar y a tomar y todas esas cosas que sigamos juntitos en la radio, más tocarnos, más físicamente. Hola, Guillermo Franco. Guillermo Franco, por aquí mateando un poco, bajando un poco la temperatura. Salud y buen fin de semana. Gracias por pasarte y saludar. Vamos a estar hablando de Shenmue, Yuyito, noticias y tertulias. Tertulia, para lo que no saben la palabra, es de una discusión amiguera sobre algún tema específico. Y usé esa palabra porque... Hola, mister. Hola, mister. ¿Qué palabra de bien? Según mi hijo, es boomer. Bueno, el problema está viendo también a ti, le mando saludos. Bueno, igual, el problema, voy a tratar de putear menos. Pero ese es el problema de los centennial. Te dicen boomer y yo soy millennial. Y odio a los millennials, que son muy millennial. Sí. Y ojalá fuera boomer. Los millennials. Claro, ojalá fuera boomer. La mejor generación fue la del 1800. Listo, ya está. Fines, jugamos primer mundo. Claro. Listo, toda la mano sirve. Además, el boomer es más de Estados Unidos, no somos tanto nosotros. Nosotros estamos en otra categoría, somos como Nintendo. Está en otra categoría, está jugando la suya y el mundo está mirando para otro lado y nosotros como. Qué idiotas que somos. Bueno, fuera de todo eso, además que bueno, está Thanos acá al costado. Los boomers acá son los viejos de educación física que te ponen a jugar al fútbol en la secundaria 2 horas y media. Sí, se puede fumar. Esta cuarentena me puse a hacer ejercicio como nunca. He bajado mucho de peso, he estado en mejor forma y he estado haciendo propuestas de gente que sabe y me ha estado estudiando y gente que está metida en el tema. Todo lo que te enseñan mal en el colegio de educación física, nada, cómo te enseñan a hacer la gatija, cómo te enseñan a estirar, todo. Y aún hoy en día, porque escucho chicos jóvenes ahora. Está todo mal, es decir, no enseñan un carajo, no sé qué aprenden en educación física. Está todo mal. Y hablando de jueguitos, seguimos con las presentaciones, Momo. Bueno, vamos con el señor Dandy, que no te voy a poner la musiquilla porque tengo que buscarla y me da tanta flojera. Y usted no escucha igual la música, así que bueno, hola Gustavo, ¿cómo estás? Ahí pongo la música de nuevo. Hola. Dale. Ahí habla, dale, ya está. Hola, listo, eso, Juan, tu saludo. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, cuando nos escuchen. Si nos escuchan diferido, bueno, soy el yo del futuro. Claro. Igual, me encanta cómo en menos de 30 segundos robó la frase de saludo de Booker, mía, y de Chacho y de Jaffi, que la Chacho es robada de Jaffi, igual. No, dijo todo. Soy el yo del futuro. Bueno, es la única, lo haré hasta ahora. Es el único que tiene delay ahora. Bueno, presentamos a. Que se ven diferidos, por eso. Presentamos al, ya no es un Saiyajin verde, no sé si hay un Saiyajin verde que recordamos después el tema de las donaciones. Si llegamos aquí, vamos $10, si llegamos a 15, Broly es verde, sí, es verdad. Broly tenía el pelo verde, tenés razón. Si llegamos a $15, yo me tiño de rojo, puede ser rojo intenso, me voy a quedar sin pelo lo más seguro después. No, creo que fue idea de Chacho y si me hace eso o de Magic. Si llegamos a 25, sí, mi dignidad no se vende. Es decir, se vende. Lo que no se vende es mi persona, lo único. $25. Chacho y yo nos disfrazamos durante un mes en todos los streaming, todos los programas de Mario y Luigi respectivamente. Y si llegamos a 40, la plata está usada para ustedes. Sepa que va a devolver la plata. Es una excusa la baja de dignidad nuestra. Búsquese a los 40, se disfraza de Wario y Magic de Waluigi. Si es que aparece, porque dijo, se desaparece. Aprovechen que Halloween. Sí, por eso. Claro. Si es que llegamos, igual no sé si llegamos. Pero subamos un poco más la vara. Si llegamos a $50, me afeito en vivo la chiva. En vivo, mira. Mira que Jaffi no pudimos. Espera, Jaffi dijo eso. Por $20 yo me afeito y a los segundos $20. Fue como. Mirá el stream por la cara de él. Es increíble. No se afeitó en vivo, pero sí se afeitó todo después. Bueno, entonces lo ponemos en 50 o en 100. Fue medio mentiroso de Jaffi. Yo la tengo teñida verde. Sufrí bastante cuando me teñí. O sea, la tengo verde, pero sufrí bastante. Vas a tener que participar más en el programa para que la gente tenga ganas de donar y que te fite, digamos. Es como que sáqueme esa cosa repulsiva y así, ahí pagan. Así funciona. No tenemos teta, entonces bueno, es la única forma. Me falta raparme y me siento como el pelado. Igual todos vamos a tener como el pelado, pero la idea es cargar al pelado ahora. Saluda al pelado del Super Cartucho. Gracias a Último Día que nos está haciendo de host. Acá, espera que voy a leer un par de comentarios. Que me comenten la que va, vender la dignidad, dice. Mr. Game A dice: la mejor generación era la medieval, había dragones según las pelis. Mi fuente es mi única fuente de historia. Sí, también había. Sí. Te cortabas un dedo y te podían matar. Olores. Sí, digamos. Había diversos olores. Era medio feo ir al baño. Te podías morir por ir al baño, básicamente, pero bueno. Me falta una presentación. Vos me presentabas a mí, yo saco el Discord ahora. Sí, sí, yo te presenté. Empecé a hablar. Yo te dije: voy a Booker. ¿Y la música? ¿Dónde está? No hay, te dije que no hay porque me daba flojera buscarla porque no sabía quién carajo participaba hoy. Hola. Hola, listo, ahora sí, gracias. Booker, el manejador de las redes sociales de Instagram y el que sube todas esas votaciones y demás, que a veces yo participo, es tan buena la que hace, es el que está acá arriba y a veces participa, llega tarde, pero ya es como parte de él, la asumimos eso. No digas la frase que llegas justo a tiempo. No. Eso lo hace Jaffi de última. Jaffi, si te llegas justo a tiempo, te tira hasta acá, pero llega. Vos llegás cuando se te cante. Vos sos la única persona que conozco que dice que llega tarde porque se tomó un micro en cuarentena en su casa. Claro, no estaba en mi casa. Sí, bueno, pero todos lo saben. Bueno. Ahí mira, el Fran te está contestando. Dice, ay, pensé sí. Que me estabas bardeando por pelado, dice. No. Me refería a Twitch. Fran, a vos te bardeo porque decís que tenés pruebas del tema de peso y demás, y después te decís todo, te veo todos los días diciendo manzanas empanadas todo el tiempo, que me da hambre, te lo digo de envidia igual. Fran, no te bardeo porque vos decís que el Final Fantasy X2 está bueno. No sé si lo, creo que lo dijo para molestar a Julia igual. Quiero creer que lo dijo por eso, porque hasta Julia se indignó. Bueno, muy fácil pintar la cosa. Dos semanas. Más o menos. ¿Y si por dos semanas? Dale. Vamos a un temita así. Dale. ¿Lo entendés el nombre? Y juego de la semana. El nombre es Boss Race de Richard E.B., dice. Sí, Richard A.B. Sí, E.B., así. De Diddy Kong Racing es el tema. Así que, ¿lo escuchamos, Monpu? A un tema y volvemos. Con Yuyito, creo, ¿no? Yuyitos y noticias. Bien, ahí voy. A ver si se escucha más fuerte. Uy. We'll be right back. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y volvemos con la sección ya clásica, porque podemos decir que está casi lleva el mismo tiempo que la radio. Ahí les activo el volumen, chicos, porque siempre tardan en que les digo ya volvemos y eso. Gracias, Tosida. Es una sección, es una sección que nunca faltó. De todos estos 5 años, nunca faltó esta sección. Sí, igual hay semanas que sí, es más este año porque hemos estado hasta las pelotas y no he tenido tiempo de preparar nada. O sea, en realidad, porque generalmente estudio el juego de la semana. Porque falto yo. Bueno, sí, pero es verdad. A pesar que a veces me hagan de putearte, debo analizar bastante bien. Acá dice último nivel que están tergiversando sus palabras. Dice que hay peores que el Final Fantasy X2, pero los que son los tres y lo dice todo el mundo. Pero para mí es peor el X2. El X2 es más competitivo. Es que insisto, el 3 es jugable. El problema del Final Fantasy 3 es que es malo desde la concepción de la idea de Final Fantasy 7. Espera. Perdón, de Final Fantasy 13. ¿El X2 o el X3? X2. No, ¿X3 hay? No. ¿Hay X3? Uno de los dos. Perdón. ¿Existe? El X3 es el Lightning. No, ese es el 13. El 13. No, estamos hablando del el 10-2. Hay un 10-2. 10-2. Que era tipo Sailor Moon, básicamente. El X terminaba bastante bien. Y el X2, básicamente, es un Sailor Moon de... Pero no importa. Y acá dice... Bueno. Viste que vi la imagen y me asusté. Está andando bastante bien, a pesar que tengo que estar así, el tema de multistreaming con dos computadoras. Es decir, no es mi fibra óptica y no era el cable, entonces. Era el fucking StreamLab con el ladón. Y no voy a pagar 20.000 pesos si puedo hacer esto, sí. Bien. Empezamos. Bien, vamos con Yuyito con este lindo libro para los que no están en Spotify, vean en YouTube. El libro de Mil Juegos que hay que jugar antes de morir. Que sí, aunque le respondo de nuevo a Buque, que me lo hizo de nuevo la pregunta hace 2 semanas. Sí, todos los juegos que yo menciono, de alguna manera los he jugado o los juego de nuevo. Por eso hay semanas que no hay porque no tengo tiempo de hacerlo. Y este juego en particular lo tengo en mi mano porque lo compré con una NES sin abrir y venía con esto. Que es el... Depende de cómo lo conozcan. En Europa, y originalmente se llamaba Nebulus. Y acá en Game Boy, versión NES, se llama Castellian. Que sale acá. Que, a ver, uno lo voy a poner... Voy a poner imágenes de fondo. A ver si... Acá Nebulus. Voy a poner la imagen primero de la Amiga. La versión Amiga. Para que se me fue el tema. Ahí está. Lo voy a poner más despacio. Ahí, para que me voy a poner el loop del tema. Ahí, si pueden ver, el Nebulus es un juego donde manejamos a un marcianito que va a un planeta lleno de agua, que hay unos 8 pilares que son todos verticales. Bueno, son pilares, obviamente son verticales. Y tenés que derrumbar todo eso poniendo una bomba llegando a la parte superior, evadiendo enemigos que vos podés disparar un proyectil con la boca. Es medio como una planeta sin mano, medio con los bichitos de Sport al principio. Y después de derrumbar eso, vas a una sección bonus que en algunas consolas no lo tenía. Con un submarino para ir a las, que parabas a algunos bichitos y ibas al otro pilar. Ahora, es obviamente bizarro, muy raro, está, es de 1987 el desarrollador. Ha hecho juegos que John Phillips ha hecho más que nada juegos que son esos AA que hubo en la época de NES, no ninguno primera. Pero qué es lo bueno de este juego, que ahí lo voy a poner más adelante. Este juego lo que tenía de novedad es que nos movíamos, nos están agregando muchas cosas. Gracias a Samus por compartir. Gracias a Marija por el Gustavo. Código de botella, gracias por el me gusta. Y acá, que tengo lo de Twitch acá. Bueno, nos han hosteado en otro lado. Bien, en este juego, que tenemos la parte del submarino, ¿qué es lo que tenía interesante? Vos cuando ibas dando vueltas, vos en verdad te mantenías quieto y todo el entorno rotaba en este pilar. Vos ibas subiendo, si te pegabas ibas cayendo al piso de más abajo, y si no había nada ibas directo al agua. Y esta rotación es un efecto rarísimo para la época, que si mueve un 3D, moviendo solamente el fondo y escalando y reescalando los sprites de los enemigos. Te metías en cuevas, salías del otro lado. Era muy bizarro. Todo esto inspiró a varios niveles que después salieron en Kirby. que hay, si no recuerdo, el primer Kirby Land, creo que era, o algo así, que tenía este factor de rotación y después empezó a ser muy usado. Pero el primer juego que lo tuvo fue este. Si van a jugar un juego, jueguen el de la mira, que se puede jugar entre comillas. Vale, no es entre comillas, es gratis porque está en un museo digital, que todo lo que está ahí se puede jugar y está curado. Lo pueden jugar en la versión de Amiga. Si juegan la versión de NES, les va a dar un poco. A pesar que está buena porque tiene su diferencia, que los bonus cambian la navecita por algo más plataformero. Pero se ve la falta gráfica y los efectos de rotación son más toscos. Obviamente, porque la Amiga de Commodore era mucho más potente que la NES. Es un juego que es muy difícil. Está valorado como uno de los más difíciles de NES. No digo que sea re difícil, no es un Ghosts and Goes o todo eso, pero tiene su dificultad al no poder saltar y controlar en el aire y tener esas perspectivas. Así que, bueno, ese es el juego de la semana, medio cortito. Alguien conté, perdón, nota de color. El último juego de la semana fue el Double Dragon, y hace poco, lástima que no lo tenía en su momento, encontré que yo tuve un muñeco del Double Dragon. Yo no me acordaba que yo tenía el muñeco de Billy. En fin, hay cada muñeco dando cuenta también. ¡Ja! Bueno, y antes de dejar a Gustavo la antorcha, noticia de la semana, en verdad es de hace dos semanas, pero bueno, la pude masticar un poco hoy, justo por el juego que vamos a hablar hoy, es que se ha confirmado de parte de Crunchyroll y Adult Swim se encarga de Norteamérica y el Crunchyroll se va a encargar de Latinoamérica y el resto del mundo, para el 2021 el anime de Shenmue. Con los episodios faltantes que no tuvieron entre medio, que ya voy a hablar un poco más del juego, que salieron en cómics o salieron en recopilados. Está con Yu Suzuki, que es el creador de Shenmue y de Virtual Fighter, de Canon y demás. Va a estar participando él como ejecutivo, ahí con el productor ejecutivo. Y el encargado de las animaciones es el mismo estudio que hizo la segunda temporada de One Punch y de no sé qué cuántas temporadas de Naruto. Así que es un estudio medianamente respetado. A ver qué pasa. Eso. Bien. Y yo tengo una línea de noticias, como hablando de imágenes duras y todas pixeladas. Hay una noticia que fue como tendencia y que rompió todo Twitter. Que ya sabemos que se publicó en las redes sociales de Nintendo y su Nintendo Direct. Que fue la inclusión del Fight Pack, por decirlo así, del set número 2. De Steve, Alex, el zombie y Enderman de Minecraft. Ah, déjame esperar. Déjame poner eso. Eso posta. A ver, no me parece raro por el trato que ha tenido con Microsoft últimamente. Sí es verdad que, a ver, la gente esperaba otra cosa. Pero, a ver, no es la generación nuestra, obviamente. Y que esté Minecraft en Super Smash es un golazo y le sirve a Microsoft y a Nintendo de una. ¿Y esto cómo afecta a Kirby? Eso es importante, y vi ese meme, así que no te hagas gracioso. Vi ese meme. Kirby al absorber a Steve o a Alex, no sé con lo demás, ¿cómo se llama? El Enderman no se llama, tiene otro nombre. El bichito negro. Enderman. Bien, al absorberlo se vuelve como un cuadradito y tiene los poderes de Minecraft, pero se vuelve como un cuadradito pixelado, Kirby. Mirá. Es muy bueno. Igual está bueno el escenario, está bueno. Un Minecraft Live. Había un Minecraft Live hoy en donde se iba a mostrar un poco más la jugabilidad con este tipo que lo sobreexplota Nintendo, que está en todo lado. Sakurai se llama. Tiene nombre además de ser explotado. Sí, parece un fantasma el pobre chabón. Es como Nintendo y el explotado de Nintendo. Sí. Lo absorben, es como explicarse. Vos tenés que ir a hacer un directo ya. Bueno. Sí, le ves la cara de cansado encima. Yo extraño a la Kojima mujer que salió en la E3. ¿Cuál? Nunca más volví a aparecer. ¿Cuál? Perdón. La Kojima mujer esa. Ah, no, porque perdón, ese estaba en Bethesda, si no me equivoco, Ubisoft, cuál es los que tenía un estudio, un juego medio raro japonés. Se fue porque encontró el laburo de líder artística, pero no me acuerdo en qué empresa importante. No sé, si te digo CD Projekt, tal vez flasheo. Pero no, estuve en esa E3 y al mes la contrataron en otro lado. ¿Verdad? No, sí. Eso. Y es conocida. No, perdón, estoy mintiendo. Está trabajando ahora como en Platinum Games. Que es el estudio el estudio que ella siempre quiso estar. Y que, bueno, gloriada porque ella trabajó en Bayonetta en su momento. Bueno. Booker, tírate la noticia, así yo sigo con la otra batería. Tengo una noticia para los que sean fanáticos de los esports. Ayer empezó la fase de grupos para el Mundial de LOL, de la Worlds 2020, que termina dentro de 8 días, aproximadamente 7-8 días, que va a ser cuando ya arranquen los octavos de final, cuartos de final, semi y final. Ahora arrancó y ya está en vivo, arranca todos los días a las 5 de la mañana, la pueden ver por la página oficial de LOL, así que si les interesa, si ya para todos los amantes de los esports, ya arrancó. Bien, ¿hay un premio ya estipulado con eso? ¿Cómo un premio? ¿Qué te referís? No, digo, el torneo que van a estar jugando ahí, ¿se sabe o...? Hay dineros. Esta es la fase de grupos para ver quién pasa a las eliminatorias. Un datazo, que este va a ser el primer año, hay una cosa en LOL que se llama Pick'em, que es que vos vas a hacer una serie de apuestas donde vos elegís quién es, cómo crees que va a terminar cada grupo, quién crees que va a ganar tantas partidas. Si le pegás a todo este año, te llevas una compu gamer, o sea, una notebook gamer, todo un set gamer con silla, con auriculares, con todo, que es lo que se está usando en el mundial, y $2,500. Ah, tranquilo. Igual es como la... ¿Cómo se llama la que hacen en el fútbol? Ponele que es ilegal. De los $2,500, ¿cuánto le pueden llegar a quedar? Igual. Uno con 50. Sí, sí, como mucho, igual. Y te lo pasan en yuanes, te lo dan en yuanes encima ahora. Igual el equipo que era el que representaba a Latinoamérica, los fletaron. Así que si estaban buscando ver algún latinoamericano en el Mundial del LOL, no hay. Se acabaron. Dijeron, si venís a Argentina tampoco, dice, no te pasa. No, no es joda. Ya escucho varias empresas, entre ellos la que yo estoy, no contratan más argentinos, sépanlo. Hasta nuevo aviso. Bien, hay varias empresas. Bien. Pero voy a seguimos con las noticias. Sí, parte, cubre el peso, pero bueno. Dale, seguí, Gustavo. Seguimos. Una noticia muy linda para todos aquellos que estén jugando Apex Legends. Se va a introducir por primera vez, no estaba, el crossplay. Y se va a hacer en el evento de Aftermarket, que va a ser el 6 de octubre. ¿Sí? Y esto va a estar prácticamente activo el 20 de octubre. O sea que todo este mes se va a poder habilitar todo este tema que es el crossplay. Si quieren saber más, bueno, tienen que ver este evento que se llama Aftermarket el 6 de octubre. Otra noticia muy importante es que, por ejemplo, el 10 de noviembre, con la salida de la consola de Xbox, que sería Xbox Series S y Xbox Series X, ya toda la noticia se estaba dando que EA Play se iba a unir al Xbox Game Pass. Bueno, se dijo definitivamente que el 10 de noviembre se va a incluir el Xbox Game Pass más el EA Play, todo juntito ahí en un combo. Y van a haber una manera para que tengan acceso anticipados como se hacía antes en PC. A ver, si yo pago todo el 10 de noviembre va a ser... Es decir, si yo estoy pagando Game Pass, ¿el Ultimate o el Game Pass común? El Ultimate. Ah, pero bueno, hay una acotación que está muy bueno, que van a ver en el tema del Xbox Game Pass para PC, que se haga prácticamente como en el Ultimate. Están viendo esa modalidad. Porque aviso, esténse atentos porque, por ejemplo, si pagas el de PC... Uh-huh. Y si tenés el Ultimate, tenés para consolas y para PC. Sí. Y si tenés el de PC, creo que vas a poder tenerlo también. Bien. Igual eso hay que confirmarlo. El de PC cuesta 300. El Game Pass común, que incluye algunos juegos de Xbox y descuentos y cosas de PC, que el que yo uso, $315 me llegó la última facturación de este mes. Así que sigue siendo relativamente bastante barato con los juegos que ofrece. Y obviamente en Argentina es un. Entre eso y comprar un juego cada tanto, en medio de ser comprar Game Pass y te olvidas un montón de cosas. Sí, ahora en noviembre empieza a aumentar. Me dice que va a aumentar $900 el Xbox Game Pass Ultimate más los impuestos. O sea que se te va a ir a 1100. 1100 es el Ultimate. Obviamente, si solamente jugás con Game Pass y tenés una Xbox y además la PC, te reconviene y no compras más nada. Así, jugá lo que hay. Exactamente. Eso también te abre la posibilidad de tener el Xbox Live Gold con los juegos gratis, que los voy a nombrar, que se anunciaron. ¿Viste cómo introduje eso? El Xbox Live Gold lo podés tener. Los juegos no son muy buenos porque hay algunos que ya, bueno, son bastante viejitos. Tenemos en Xbox One, tenemos el Layaway Camp, The Butcher Cut, el corte de Butcher, ¿sí? Este que se ve interesante, que es de Terror, Maidens of Care, que va a estar disponible el 16 de octubre al 15 de noviembre. El anterior ya está disponible para su descarga en Xbox Live Gold. Después para 360 tenemos Sphinx and the Cursed Mummy y Custom Quest. Bien, escuchamos. Para PlayStation también, esto todo esta semana. PlayStation salió Need for Speed Payback, Vampire, que Monfus, si quieren ver su serie de Vampire, la pueden encontrar. Ah, sí, es verdad. Está en Twitch. En Twitch o Facebook, creo que está, sí. Ajá. Sí, y en se agregó por el tema de PlayStation Talents un poco más que se llama Masitas para el PlayStation. Y para Epic Games pueden encontrar Pikuniku. Y apúrense porque falta poquito para que se vaya de. Te corto nomás, vamos a la tanda y después leo los comentarios de la gente. Vamos a una mini tanda, volvemos en menos de un minuto. Dale. Yeah. Dale. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y volvemos con este. Me encanta ese tema de Duke Duke que hay de fondo. Ahí se están, ya se están escuchando gente. Vamos a ver un reservado que hace tiempo que no hacemos reservados. Y voy haciendo como juegos que en verdad no son tan reservados, pues los jugué hace tiempo durante la cuarentena y como que voy atrasado con lo que voy comentando. Bien. Este juego que es, yo hablé del primero, voy a mostrar un poco de gameplay de fondo ya que estamos, porque ya, voy a. Ah, y antes de eso también te diría que mostrar un poco los comentarios de la gente. Acá dice, bueno, Pablo Panza, haga un especial Mortal Kombat 11. No sé si acá hay un fanático de Mortal Kombat, porque yo, así yo he jugado, sé de Mortal Kombat, me sé más o menos la historia, pero no he jugado de 10 en adelante, no he jugado. Yo antes era fanático de Mortal Kombat, hasta que, bueno, supieron que dejé de jugar, después volví con la facultad y era como otro mundo Mortal Kombat. Sí. Fue como, bueno. El 9 más o menos, el 10 sí le cambia bastante. Aguanta el Armageddon. No, es el peor. Deja. No, ese es nostalgia. Es nostalgia. No. Es una porquería. Todas las fatalities igual. Las carreritas. No, son minijuegos. Andá a jugar a Tekken. Era el minijuego que tenía. Este es Bobby. Weldoa, por lo menos ves un par de cosas, mogumbos, más bien, no sé. Acá dice Guillermo Franco, excelente los comentarios de ustedes, otro fin de semana en cuarentena, pero lo bueno de gente como ustedes que pese a todo están ahí hablando y comentando sobre varios temas. ¡Ah! Por eso, si nos querés, podés donarnos más plata. La cara. Ay, no, perdón, fue de joder toda la plata, de hecho. De Monfus. Claro. Así, toda contenta. Si no, tendríamos que empezar a hablar en inglés todos para que los. Nos podamos hacer por export también. Claro. Así ahí nos dan dólares. O sea, el problema es que nosotros lo que nos donan, a ustedes les cobran en dólares, a nosotros nos llegan en pesos. Sí, hay una mano blanca entre medio, lamentablemente. Sí, sí. Hay alguien de guante blanco ahí. Sí, sí, se llama usar un API externo, sí. Y se llama AFIP. Bueno, acá dice. A ver. Bueno, que acá dice que Mister le gustaría comprar dos Switch, una para el baño y otra para el living. Ojalá todos quisiéramos eso. Saludo a Guille, a Diego de Checkpoint, que tiene dos Switch. Acá, aguante la Magedo, no. Así, todo bien, me gusta, pero no es el mejor Mortal Kombat. Sí. No. No sabes nada, Momo, sí, sé cosas. Se tengo buen gusto. Primero que nada, con esto del Mortal Kombat. Estamos acá y mucha gente que está viendo, empezamos jugando metiendo una ficha en un televisor grandote en una caja de madera. Escuchame, Boomer, sí. Los sí, en la línea Tolsa. Ahí empezamos a jugar Mortal Kombat y para mí sigue siendo. Ese va a ser el mejor de todos los Mortal Kombat. El Mortal, test. Bueno, sí, el Ultimate. Vale. En Sega. El test Ultimate, sí. El Ultimate. No, el 4-3D es un asco. Barata de Mortal Kombat. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Aguanta Killer Instinct. Pero no, para que este es bueno. No puedo opinar porque no jugué mucho igual. Sí. Pero, yo personalmente tengo un favorito que es el Shaolin Monks. Hay sí, es divertido. No sé si fue Mortal Kombat, es divertido. El de los animales, había uno de pelea de animales. Monks y nombres raros. Monfo tiene un reservado que se sí. llama de Yem. Ah, yo digo, para que te me den los comentarios, antes de más interrupciones. Acá dice maldito Monfo, sí. No me deja escuchar a Julia. Julia dice maldito Monfo y te mandamos un beso. Ah, me maldicen y me daban besos. Acá dice, bueno, se lee Guillermo Pablo Panza, a partir de Mortal Kombat 9 se reinició por si no sabes. Sí, sí. Hay un reinicio, sí. entre comillas, porque en verdad está el 9, spoiler, el 9 es el 1, What If, y termina como que era toda una premonición, hasta el 8 toda una premonición de lo que estaba viendo Raiden, y cambian cosas, ¿bien? Es como que hicieron un reboot mentiroso, ¿se entiende? Para no joder a los que veníamos de antes y para los nuevos, que a mí me pareció perfecto lo que hicieron. Neverrealm se llama el estudio. Se juega con líneas de paz. Sí, igual, vean la historia de Mortal Kombat. Les recomiendo un programa de Checkpoint que hablan de justamente la historia de Mortal Kombat. Saludo a Guille Baldovino, novio de Julia, que hizo un informe que es un quilombo. La historia de Mortal Kombat es un quilombo. Bueno, sí. Vuelvo. Sí, tremendo Mortal Kombat con Johnny Monks. Para mí era divertido, Fabri, pero bueno, no sé. Tampoco era muy fanático. Bien, vamos ahí a lo que nos compete. Siempre perdí con esa palabra. Con lo que nos importa el día de la fecha. Vamos a hablar de Shenmue. Shenmue 1 fue un juego, uno de los más caros que hizo Yu Suzuki. Yu Suzuki, voy a hacer un resumen. Para los que no saben, fue el creador de Hang-On, de Outrun, de Virtual Fighter, de Space Harrier, de varios juegos clásicos de los arcades de Sega. Y se le dio una libertad muy fuerte sobre qué es lo que podía hacer. Podían hacer con su presupuesto, ya que era muy respetado. Era para que se den una idea, entre comillas, muy entre comillas, era como el equivalente de Miyamoto de Sega. Bien, Mortal Kombat 11 está muy bueno, pero para mí el mejor es Mortal Kombat 3 Ultimate. A ese tipo, lo que igual el 10 y 11 no puedo decir nada yo. Alden de la Vega es semidios en Guitar Hero y que hacía juegos. Sí, me ha pasado. Bien, me ha pasado. Un abuelo, un amigo. Bien, le mando un beso. Saludos. Yo nunca jugué de juego. Yo nunca jugué Guitar Hero. Entonces, bien. Es más, le mostraría cómo tengo las guitarritas. Le faltan noticia. Botones, dice. Claro. No, bueno. los botones también, pero el mástil se quebró en una, rompí el láser, de pelote. Con eso, con las guitarras de Guitar Hero rinden ahora los estudiantes de música online. Es muy bueno. Igual, está ya Joe Smith, pero que más guitarra. Es muy bueno. Volviendo al tema, porque queda 5 minutos 4 antes de la tanda. Yu Suzuki, bueno, se le dio como hacer un juego que sea vendido consolas. Iba a seguir para Saturn, estuvo planeando durante mucho tiempo toda una historia que iba a tener 13 capítulos. Todos los juegos, obviamente, el presupuesto no dio. Y lo que hizo fue dividido en pequeñas partes. Cuando se vio que Saturn no daba, le dijo, mira, esto pasó a Dreamcast. Así que el tipo tuvo que medio rehacer todo basado en el motor de Virtual Fighter. Bien. El juego presentaba un mundo abierto, pero no un mundo abierto como sandbox. Sería como un patio de juegos que así es el GTA. Que es como hacer lo que se te cante de un lado al otro y te marca en el mapa dónde ir y hace todo. Acá no. Acá es como, este es el mundo de los 80 en Japón. Es una historia de venganza sobre tu padre. Hay tiempo real, vas a tener que laburar en el juego, vas a tener que usar el tiempo en el juego y todo lo que veas se puede interactuar. Cada cajón vas a poder abrirlo y cada objeto vas a poder mirarlo y rotarlo. Y para descubrir las cosas tenés que preguntar a la gente. De hecho, peleas hay pocas, que cuando hay una pelea usa los movimientos de Virtual Fighter que vas aprendiendo. Todo esto, Shenmue fue en su momento, el 2 más que nada, fue el juego más caro hasta que lo estrenó GTA 4 de producir. Y lamentablemente por el éxito de Dreamcast no le fue bien, fue muy famoso el 1 en Japón, después se pasó a Xbox, que tuvo que hacer un recopilado con ciertos especiales, y después salió Shenmue 2. Shenmue 1 se basa, todo lo que pasa en Japón, que se basa todo en un poema que vamos a escuchar el tema después, dentro de 3 minutos, vamos a escuchar el tema, que se basa en una poesía, todo el juego empieza con esta poesía, y a la mina que sale desde el primer juego, no lo ves, que es Shenmue. No es Shenmue, es Shenmue, que se llama, significa una flor de Shenmue, que Shenmue es un tipo de árbol que es en China. Bien, hay toda una explicación igual. Desde una tierra lejana del este, desde el otro lado del mar, él aparecerá. no conoce la fuerza que se esconde en su interior, la fuerza que lo destruiría, la fuerza que cumpliría sus deseos. Cuando esté listo me buscará y juntos afrontaremos el camino peligroso. Esperaré, este cuento ha sido mi destino desde la antigüedad. Un dragón emergerá de la tierra y las nubes oscuras oscurecerán los cielos. Mero redundante eso. Un fénix descenderá de arriba, sus alas crearán un viento púrpura. En medio de la noche oscura como boca de lobo, una estrella de la mañana brillará sola. Bien. Ok. Esa, gamer con poesía. Esa poesía es la base de todo el juego. Bien. Porque el tipo empieza con que hay una... Él llega a su casa, el padre es maestro de dojo, el tipo Ryu, tiene 18 años. En su momento había sido un spin-off del Ryu de que sale el Virtual Fighter, que hay un Ryu ahí. Después pasa otra cosa. Que encima del género es un género muy propio, porque si vos decís... ¿Es un Yakuza? No, por de hecho estuve jugando Yakuza hace poco y es como, si sí, Yakuza saca cosas de ahí, Yakuza es como más, lo que piensan los japoneses del cine, de ellos, ¿bien? GTA es más mundo abierto, más bizarrera. Acá es un juego que trata de emular de alguna manera la vida real y la cultura japonesa de los 80, después en el Shenmue 2 con China. Este juego además... tenía explotado mucho, que ahora lo veríamos medio redundante, pero o medio explotado, explotaba mucho lo que era los Quick Time Events. Como Sakurai. Sí, pero claro, no tanto. Donde habían cinemáticas que eran parte ya del juego, entonces vos podías estar viendo una cinemática con las gráficas del juego y de repente había un Quick Time Event que te cambiaba lo que pasaba en el juego. Los eventos del 1, de hecho, si vos no terminás, tenés un plazo que, a ver, tenés que no jugar nada, básicamente, hacer pelotudear durante meses. Si llega a pasar 3 meses del juego, viene el que asesinó a tu padre, sabe que vos estás escondiendo, porque es toda la búsqueda de dos espejos, él agarra uno y sabe que había otro después, vuelve y te mata. Ese es el final malo de Shenmue 1. Hay muchos eventos que de Shenmue 1 yo no agarré, porque son rarísimos, son de momentos muy específicos. Vos podés jugar arcades clásicos de Sega, agarrar una Sega Saturn y encontrar en tu casa que la encontrás de casualidad y meter los cartuchos. Tiene todos esos métodos aleatorios y toda una filosofía sobre el tema de la venganza y sobre qué son los valores que quiere con los que le dio el padre. Y todo empieza y antes de que se venguen de nosotros, justo estaba redondeando para eso. El juego pasa un montón de cosas. El juego termina abruptamente vos trabajando en una cosa bizarra de esos de camiones, de poner cajitas en los puertos. Pasa una batalla, te dice que un tipo que envió una carta a tu padre para advertir lo que le pasó, llegó tarde, y vos vas a ver qué pasó, que es en China. Que es en Wulong, que es un pueblo que existió en China muy jodido. Y ahí empezamos la historia de Shenmue 2. Así que voy al tema, que justamente el tema, lo que decís vos, Gustavo, o lo digo yo porque es China. Se llama Shenmue, Vocal, lo que hablaste recién, sí. Kanawha Philharmonic Orchestra. Tú chino, no vayas a China. Vamos con ese tema ya volvemos. Y leo los comentarios. Dale. Thank you. Mozo, un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y ahí volvemos. Voy a bajar un poco el volumen. Ahí está. Bien. Voy a leer un par de los comentarios. Acá dice Nahuel Martínez. Denle azúcar al de la poesía. Bueno. Ash. Hola. Ash, no hay que decirle a tus amigos tu pasado oscuro de Warface. No sé qué es Warface. Oh. No sé si. Acá dice Lamel. Está jugando con fuerzas que no puede controlar. Acá Lamel también dice: ese juego parece una peli en Netflix, te tenía de momento, pero sabes que va a terminar como una. No puedo decir la palabra por la radio, caada. Bien. El juego, a ver, es. Ya voy a mostrar un poco acá el fondo, a ver si se ve el fondo. Ahí está. Bien, empezamos con Shenmue 2, que justamente ahí está el primer recorte que tuvo el juego, porque el episodio. Shenmue 1 se basa en el episodio 1. Shenmue 2 es el episodio 3, 4 y 5. ¿Qué pasó con el episodio 2? Salió como un cómic en Japón y también para la versión de Xbox de Europa y de Estados Unidos como un recopilado con así porque hacía todo un flashback del 1 menos medio película con el cómic este para saber qué es lo que pasaba entre medio. Nada interesante, pero cuando empezás Shenmue 2 y llegás al puerto de China, es como, te hablan un par de personas que no sabes qué carajo y es como, ah, bueno, listo. No sabes qué pasó. Además que el juego tiene una banda sonora muy buena, que la música que escuchás es una principal del juego. Y una vez que llega, acá es donde empezamos a sentir ser foráneo. El ser ahí, a pesar que es en China, bueno, si es chino o japonés es lo mismo, no. De hecho, no. Hay un choque cultural muy fuerte. De hecho, los japoneses no se bancan a los chinos. Prefieren mil veces un latinoamericano que un chino. La moneda es parecida. Yuan, yenes... Bueno, claro, sí. Tienen orígenes. Y vas a Japón. Claro. Y pues una vez que llegamos, ¿qué pasa? Si vos tenés el sabe del 1, si van a jugar con el Game Pass lo de PlayStation o en Xbox o en PC, empecé por el Game Pass, se pasa el save del 1 al 2... te pasa todo el dinero que tenías, todos los coleccionables que tenían los muñequitos que te van a servir para vender. Porque hagan una cosa, ante todo, véndanlo porque después les van a robar todo igual en el juego. Perdón, vine spoiler, pero avisate que. No, es que a mí me avisaron, si no, no me daba cuenta. Porque, posta, si no, después el juego se te hace muy pesado el tema de laburar el juego. Porque a pesar de Shenmue 1, vos tenías una plata que te daban todo tu. La que manejaba las casas de tu familia, te daba una plata todos los días que salía de tu casa. Tenías un horario que sí o sí cumplir. Acá estás en una tierra lejana donde te roban la plata, básicamente. Es medio un Brasil. Llegada acá y es como que empezás a tener un choque cultural sobre las costumbres que él tiene del honor con los que tienen en China de, mira, acá cada uno sobrevive como puede. Y además llega a una ciudad que es muy importante en China, pero después se muda a otra, donde es una ciudad que existió hasta fines de los 80, que fue derrumbada, fue destruida porque básicamente una ciudad que se mantenía sola por gente que eran expresidiarios. Y esa ciudad existió, busquen fotos. Tengo un libro, me compré un libro. Tiene un nombre. Esa ciudad que no pertenecía ni a Hong Kong ni a China. Había enfermedades. Hay un documental, nadie pudo ingresar allá dentro de CPC. Y hay un documental de 18 minutos que hicieron con una cámara dentro de ese lugar. Y es terrible. Ese documental, justamente uno de los que fue autorizado fue Yu Suzuki. Porque le tenían respeto al tipo por lo que quería mostrar. La pasó mal porque dice que se enfermó después peor. Bueno, en el libro que yo compré allá en Buenos Aires, del tema de la cuarentena, hay un libro que es un libro de 250 hojas con fotos y todo hablando del tema cultural de Shenmue. Porque Shenmue, voy a decir, esto lo tenía que decir más al final, pero el juego, a ver, no es un juego que te puedo decir, a ver, si te jugaste GTA, es un juego propio. Si te gusta la historia y la cultura de los videojuegos, yo creo que es un juego que tenés que jugar de alguna manera. Yo creo que una guía usé una vez por una cosa que está muy rota. Pero es un juego que es para sentarte tranquilo, esperar un tecito y moverte. Y sí, te va a hacer muchas cosas frustrantes. Por ejemplo, en el 2, el tema del trabajo, ni siquiera tenés la máquina. Tenés que hacer todo un quick time event de que el chabón que te va guiando de mover unas cajas y es un perno. O jugar esos, los pachinkos que tienen en China, que son unas tablas de madera, que dentro de poco vamos a estar trabajando de eso, seguro. Que son clavos de la madera, con ciertos motivos. Vos tirás una bolita y vos apostás, jugás con otro, quien junta más puntos, tirando una cajita arriba. Y vos haces apuestas y tenés que estar parado, laburando de eso y buscando gente para que venga a apostar con vos con eso. Y podés perder. Además están las luchas callejeras, están las pulseadas, las apuestas, vender los muñequitos que te quedó el anterior, vas subiendo habilidades. Pero fuera de todo eso, el juego no es de pelea, es de explorar. Lo que agregó el 2, además de las gráficas y un montón de mecánicas, como por ejemplo tener un mapa un poquito más entendible con los horarios, porque en el 1 era medio. Lo pelota era más chico el lugar, pero era más que tenés que buscar vos y acordarte de memoria. Acá tenés que comprar los mapas, si no te acordás de memoria. Entonces, si vos no tenés plata, perdiste, tenés que buscarte la manera de conseguir la plata. Te piden para ingresar a estos torneos, tenés que tener plata. Y está el tema del choque cultural, de tener que mantenerte vos con eso. De hecho, para contactarte con gente de la mafia de China, sin que te des cuenta, te están dando los motivos de cuál es la señal que se usa en China, que es de poner los vasos en cierto orden en un barcito y esperar que alguien venga a buscarte. Vos ponés los órdenes de los vasitos y es la señal para que podés venir a hablar conmigo. Tiene todos esos detalles, también que eso de agarrar un objeto y tener que manipularlo y buscar pistas del objeto. Tiene muchas cosas. A ver, nunca van a terminar el juego de una pasada, no van a poder hacer todo, porque hay cosas que directamente bloquean otras y hay eventos que son particulares de un lugar a cierta hora y ese mismo día, si no ya está. Vas pasando. Me da la sensación de que eso es algo que podría haber hecho Kojima si no estuvieran las drogas duras. Vea, fuera de eso no, es que va, tiene su propia filosofía. No es un juego que recomendaría a todo el mundo. Sí, un juego que te digo, jugalo si querés entender un poco la evolución de los videojuegos y ese antes y después que hubo con este juego. Porque el juego, a ver, lo usaban de inspiración para Yakuza, GTA. El mío Kojima ha dicho que ha sacado elementos de este juego. Para la época ya era demasiado avanzado en su tiempo. Estamos hablando de un juego entre el año 99 y 2000, que salió el 2, para un juego que parecía del 2005-2006. No solamente el tema de... Claro, y además la mecánica es rara. Porque al jugarlo de nuevo, no tenés que buscar peleas ni buscar. Tenés que. A ver, señora, tengo que. Tenés que buscar que las pistas las tenés que buscar vos. che, estoy buscando a estas personas, mirá, yo lo vi en un bar, ¿qué bar? ¿Me puedes guiar? Y te lleva vos en primera persona y llegás al lugar y ahí tenés que hablar con la gente y a veces te pueden apretar para que le des plata, te pueden agarrar trompadas, pero es muy probable que perdás, tenés que ser muy habilidoso, o buscar hacerle un favor, o agarrar un teléfono y hacer simular que estás haciendo una llamada para que vengan a buscarlo y el chabón se va. Tiene todas esas cosas, y además de el choque cultural, así, toda esa cosa del China y cómo lo ve el japonés desde su punto de vista. Ahí justo estamos viendo, bueno, es justo cuando llega al puerto, voy a adelantar un poquito. Lo que pasa además en el Shenmue 2, a diferencia del 1, vas en distintas localidades, es decir, no estás en una zona fija, estoy viendo que no me está agarrando, a ver, ahí está, no estás en una zona fija todo el tiempo, como pasó en Shenmue 1, sino que en Shenmue 2 te manejas por esta ciudad de China y después por dos zonas más de una de las ciudades peligrosas que decía, que estaba diciendo Gustavo. Hola Miriam, te estás hablando. No. Booker. Es Booker, perdón. Booker, ¿no? Una pregunta. ¿Qué conclusión así le darías hacia el juego? A eso iba. Sí. Este juego es, si quieren, además de aprender la cultura, no solamente japonesa, sino china, de los 80. A ver, tienen su parte bizarreada, como por ejemplo que te ponías a jugar Hanon mientras tu padre está buscando quién asesinó a tu padre. Tenés peleas épicas, hay un edificio de 25 pisos que te buscan por habitación y hay un chabón que es fanático de Hanon y tiene una moto metida en su habitación, que es el único lugar del 2 que puedes jugarlo. Y fotos pervertidas y cosas así hay. Es todo un constante quick time event con peleas de acción y después pasa un parte de donde tienes que estar laburando durante una semana, que ojalá una semana acá te alcanzara a comprar un boleto de avión. El juego tiene su ritmo, tiene su forma. No busquen un Yakuza, no busquen un GTA, no busquen un sandbox. Es una experiencia, es una historia contada del principio a semifin, porque yo todavía no he jugado a Shenmue 3, no sé si termina la historia. Tuvo malas críticas, pero no, porque sé que le dieron un año. Pero las críticas que yo vi es que tratan de compararlo con Yakuza y GTA y no lo es. No se puede. Es también, es algo muy propio del tiempo, de la época. Jueguen, obviamente, les digo que jueguen de Game Pass, el HD, porque está mejorado el tema de, bueno, las proporciones, tiene un poquito más limpiada la cara, es más un porteo que un remaster, y se puede jugar más cómodo con joystick de Xbox. El juego además termina, así, el último mapa es un lugar de China, que ahí por fin encontrás a Shenhua, donde estuvo, a ver, ¿cuánto había streameado? ¿Una hora y media? ¿Dos? Donde es caminar en un bosque, es como la parte del Hobbit o el Señor de los Anillos del bosque que nunca termina. Bueno, eso sentís. Es muy importante por la historia, pero decís, loco, quiero que termine esto. Y termina con algo re bizarro, medio místico, que va contra lo que iba proponiendo Shenmue hasta ahora, que era todo muy realista, sobre el tema de los espejos y que te está buscando y demás, el que asesinó a tu padre, que bueno, bla, bla, bla. Es un juego único. Juégalo tranquilo. Juego para entender un poco la historia de los videojuegos de alguna manera y estas cosas de hacer cómo son los juegos en Japón y cómo son en Occidente. Trate de usar la guía lo menos posible. Hay partes que van a necesitarlo porque envejeció relativamente no tan bien. Esa es la realidad. ¿Cómo ves los puntos a favor y en contra? Sí. En contra es un juego que no es para todo el mundo, es un juego muy duranga, es un juego donde tenés que explorar constantemente, no te van a llevar de la mano casi nunca, tenés que tener paciencia, tenés que pasar parte, de hecho, eso de que tenés que esperar, decir, mira, vas a un lugar, mira, hablame a las 3 de la tarde acá, porque si no viene la policía, ¿qué haces por mientras? No me puedo ir a dormir tampoco, y eso te hace que vayas a los lugares a explorar, a jugar los jueguitos arcade, a encontrar eventos, cosa que no te pasa con GTA, o no te pasa con Red Dead Redemption, o no te pasa con Yakuza. Que está bien, tenés eventos memorables, pero no recordás tanto como en Shenmue los lugares, que todo tiene un porqué, todo tiene su rutina. Es decir, cada chabón en la ciudad tiene su rutina según el día. Llega la época de Navidad, están todos con el tema de la Navidad y cambia su rutina del punto A al punto B. Y se te queda muy en la cabeza los lugares que fuiste visitando porque lo tenés que recordar para jugar. Así que eso. No es para todo el mundo. Tengo una. ¿Pero qué? Tengo una. ¿Qué tal? O sea, la arquitectura del Japón de esa época, me imagino que debe estar mapeada de alguna forma. Sí, está. ¿Cómo se las habrá ingeniado? Acá leo un comentario, me han cambiado 500 puntos, no sé cómo sirven los puntos de Twitch. Fran 192 para que me siente bien. Bueno, perdón. No sé quién se tiene que sentar bien. Bien. Fabri. A ver, el juego usa, el último que digo antes de la tanda, el juego usa, sí, tengo fotos, después si quieres te presto el libro, Booker, porque está muy bueno. Muestra las fotos, cómo lo relacionan con la vida real, que se... A ver, obviamente lo adaptó en juegos y otras cosas, no son tal cual, pero está muy bien muy bien manejado eso. Y la temperatura, clima que había en ese lugar, en ese momento del año y en ese día, es decir, en ese momento específico, está sacado de pronósticos que habían en esa época. Así, a ese nivel. Wow. Si ese día, en esa época, estaba lloviendo en Japón, está lloviendo ahí. Wow. Es un laburazo. O sea que todos aplaudieron al Red Dead Redemption 2 por algo que Shenmue ya hizo. Sí, pero de nuevo, no lo comparo. Fíjate una cosa, que eso es un problema de todos los videojuegos. Vos fíjate que desde hace unos 10 años a la fecha, no hemos visto algún videojuego totalmente novedoso que no haya hecho algo que ya no se haya hecho. A ver. Agarrando las fórmulas que funcionaron, o que tienen cosas que se puedan llegar a apreciar el día de hoy, y son refritos de refritos. A ver, todo igual se va a hacer así. El 90% de los juegos es así. A ver, Shenmue de por sí robaba mucho de Virtual Fighter, es una realidad. De hecho, su sistema de pelea y todo. A ver, es entendible igual. Es totalmente entendible. De nuevo, no juegues este juego si me dices, ah, no, me pasó un embolio a las dos horas. Es que el juego no busca que lo juegues rápido. Busca que vos experimentes y que te cinguita y tengas que laburarla para encontrar cierto evento. Y si no cumpliste con cierto evento, sufrir las consecuencias. Porque los saves son irte a dormir o tener que ir a un lugar específico. Está hecho para que vos vivas el chabón cómo los transmite. Bien. Eso. Así que. Genial. Vamos al corte entonces. Vamos al corte. Así ya empezamos con el tema que propuso Ashley. Dale, la tertulia. Y ya volvemos. Y nos ponemos con la tertulia del impacto de los videojuegos. Exactamente. En cuarentena. En cuarentena. Así que bueno, nos vamos un cortecito y ya volvemos. Y volvemos, que ahí volvemos. Musiquita que es más tranqui. Es que me encanta porque es música de re tranqui de Final Fantasy XV, pero para discutir. Así que es para bajar los humos. Vamos a ver un poco la idea, ahí pongo el volumen de ustedes. La idea que Ashley... Antes de empezar con la tertulia, sí, que porque vamos a esperar a Ashley. Sí, ahí leo los comentarios. Vamos leyendo los comentarios. Y recordar a la gente que, bueno, si hay gente nueva, nos pueden encontrar también, tenemos nuestra página web, que es gamercombate.com. También tenemos por Facebook, nos pueden encontrar como Gamer Combate, por Twitter, Combate, Instagram, también tenemos iVoox. Estamos en Spotify, como dice Monfus. Ahí voy a ¿Qué más, Monfus? Bien, ahí les voy a mostrar un poco. Nos pueden encontrar acá. Vean, pongan un Gamer Combate, nos encuentran. Sí, básicamente. Acá pueden ver la página. Tenemos la última review de Spiritfarer que hizo, y la preview de Ragnarok que hizo Fran. Acá están los últimos programas. También nos pueden buscar en Spotify, YouTube, iVoox, Instagram, Twitter para las noticias, Facebook para las noticias y para... Lo generalizado está en Facebook. Y recuerden que ahora después, a los 30 Discord, minutos, Discord. Que bueno, les podés pasar vos la invitación si podéis, Gustavo. El Discord donde se llama partida de Mongas, de Dota. A veces nos ponemos a hablar de videojuegos. Hay un bot que hecho por Yerba y Jaffi que básicamente le dice cuándo hay juegos gratis, en qué plataforma. Por si quieren encontrar juegos gratis, no tiene un mango, porque no hay excusa para usar el parche del ojo. Y además, sepan que dentro de los domingos, las 22 horas. Tenemos siempre los streamings. Y ahora, después de cortar esto, a los 30 minutos, voy a hacer el siguiente streaming del especial de terror de Resident Evil 1 HD. Y después me pongo a programar, Gustavo. Pero bueno, corto. Y... Bien. Así me gusta. Mercado Pago, PayPal y Brave. Y en Instagram. Decilo. Y vayan a Instagram a votar por la próxima encuesta que voy a hacer sobre de qué quieren que sea el lore. De lo próximo que voy a hablar, si de Hollow Knight o de Blasphemous. Hollow Knight tiene mucho. Yo te ayudo, Hollow Knight. Te ayudo ahí. Me invitas Hollow Knight. Bien. Hollow Knight. Bien, vamos a Nahuel. Dice: creo que son juegos muy diferentes a lo que se ve hoy. Ahora todo se enfoca ya en lo rápido y a lo mega gráfico. O en su defecto al estilo retro. Incluso juegos de podas que podás hacer mientras vas al baño. Sí y no. Solamente que ahora el público es más amplio y hay nichos de mercado. Yo sigo jugando juegos para atrás, pero por un tema mío, personal, de tiempo, y porque me gusta jugar las sagas tranquilo y a mí, y sin bugs, con la, todos los patches ya incluidos. Pero para mí es un gran depende. A ver, Nintendo sigue sacando juegos, todo lo critica, pero Nintendo sigue sacando juegos que la gente sigue comprando. Y ahora justamente unos juegos que vamos a hablar, Among Us y Fall Guys, han demostrado que la gente no busca necesariamente gráficos. Depende del contexto sociocultural del país, del mundo, de lo que se esté hablando. A veces por un streamer estoy hablando de X cosa y yo quiero estar en la movida de mis amigos, porque ahora Among Us, hasta mi cuñada, que no es de jugar el juego, está jugándolo. Y es un juego, es un ladrón policía o un truco, si lo quieren ver de alguna manera, re simple. Y está perfecto. Y tiene sentido que esté funcionando ahora. Así que bueno, va a manejar esta en la tertulia, la va a manejar Gustavo y Ashlyn. Ashlyn. Manejalo. Bueno, empieza. Sí, básicamente es el tema de cómo han impactado los videojuegos, más que nada en esta cuarentena. Todo lo que tenga que ver con el entretenimiento en sí, yo creo que en esta cuarentena se ha intensificado mucho. Sí. En su parte positiva y en su parte negativa. Sí, porque sí. Convengamos que los videojuegos existen desde hace más de 50 años. Sí, desde el primer Pong. Sí, antes. Desde antes. En realidad los juegos siempre estuvieron. Sí. Ahora, el video comercialmente, como lo conocemos, fines de los 70, podríamos decir. Como lo conocemos nosotros. Claro. Pero ¿cuál es el tema? Hoy por hoy lo que ha sido la importancia de un videojuego en una cuarentena. Gente que jamás se había tomado el tiempo de sentarse a jugar. ¿Sí? Gente grande, niños, adolescentes, millennials, centennials, lo que sea. Se han sentado a jugar. ¿Por qué? Porque no tenían otra cosa que hacer. Barde. En verdad, yo estoy lleno de cosas, pero bueno, hay gente que no. Pero por ejemplo, hay con el fenómeno Among Us. Sí. Es un juego que ya estaba, ¿cuánto tiene? ¿Dos años? 2018. 2 años tiene. Un juego que antes nadie sabía que existía. ¿Qué pasó? Yo, por ejemplo, lo empecé a jugar porque vi un par de streamers y dije, mirá qué juego simple que tiene un muy buen crossplay con el tema de la gente que lo puede jugar con el celular. Yo lo puedo jugar en la computadora. No hay problema. El problema, no digo que sea un problema, pero el tema es que te une con gente que no jugaba videojuegos. Eso es lo que más que es el fenómeno, de alguna manera, ya sé que no es igual, pero es de alguna manera el fenómeno del Guitar Hero o del Just Dance. Solamente en modo cuarentena, porque no lo podemos juntar. Pero yo me acuerdo que mucha gente entró a lo que es videojuegos por Guitar Hero, o en su momento, hace mucho, fue el Mario o el Tetris. Son juegos que de alguna manera son simples en su contexto y ampliaron el público. La Wii es otro ejemplo. Sí. Pero hay cosas negativas. Sí. Sí, te escucho. Hay que destacar también el hecho de que no es solamente que el juego sea simple y todo el mundo lo pueda jugar, sino que durante la cuarentena explotaron los juegos que son online. Los juegos que te permiten como conectarte y jugar con tus amigos, más allá de que no estés en la misma habitación. Y a eso lo que Among Us también, por ejemplo, League of Legends, Dota, todo ese estilo de juegos. Que ya de por sí estaba. Un boom de jugadores. Sí. ¿Cómo? Que ya de por sí esos juegos ya tenían. Ahora, lo que yo he visto diferente, a diferencia del LOL, Dota, que está bien, podés jugar con gente, pero podés jugar solo también y ya tenían un fenómeno. Claro. Lo que he visto que ha explotado, que a ver, seamos realistas. Among Us salió además de porque un streamer conocido que fue el Rubius lo estuvo jugando y ahí explotó un poco. Porque hace 2 años que el juego fue hecho por una o dos personas en Unity. Y ahora, bueno, por eso que yo me los servidores que tuvieron que reformar y bla, bla. El juego también explotó porque era una respuesta, entre comillas, porque no es el mismo juego, del Fall Guys, que es pago, que de hecho está en bajada, del Fall Guys, que era un super match básicamente de 90 personas, 60 personas, pero gratuito, y que además lleva a discutir que en Latinoamérica, especialmente en Argentina, nos encanta discutir cosas al pedo. Sí, totalmente. El truco. Yo y la creo, mentira sobre todo. Sí. Eso estamos remanejados. Mentira sobre todo. El tema es que yo creo que hay la cuarentena, que ha hecho que somos, de nuevo, somos el único país en cuarentena constante. Fuera de eso, además de que el tener poco acceso a la tecnología, eso quiere decir celulares gama que para otros países son gama baja, juego que para PC es barato, y si vos querés, a ver, hay mucha piratería y no tiene mucha protección con piratería, eso también ayudó a que se difuminara mucho. Ahora empezaron a poner más controles, pero no sean ratas, sale 50 pesos el juego con impuesto y todo, 60 pesos sale. 64, 67 pesos. De hecho, dale. yo no soy de jugarlo, yo le voy a comprarle esos DLC que tiene con la ropita y toda esa boludez, porque para mí el chabón que lo hizo le está poniendo mucha alma a algo que daba por perdido. Todas esas condiciones, y además la falta de comunicación, de discusión, que más de argentino, pero en el mundo nos gusta hacer como personas, eso ha hecho que este juego tenga ese boom. Porque nos guste o no nos guste, a pesar que obviamente nadie está a favor de la mentira, porque ahí están las mentiras graves que matan personas y roban plata, y están las mentiras que de alguna manera en nuestra sociedad necesitamos aprender a distinguir las mentiras y a saber mentir. Es importante. No por un tema, a ver, de robar, de ser mala persona. No. Pero la mentira más ayuda. Más allá de eso, de lo que te enseño, de lo que no te enseña. ¿A qué es lo que iba yo? ¿Cómo los videojuegos desde un inicio han unido personas? Sí, eso siempre. Sí. Las unen. Pero ¿cuál es el tema acá? Y la tengo con el problema. Y después voy a ir a eso. Que ha unido a abuelas que no jugaban más allá del chinchón. Y si es que las han unido con sus nietos. Con sus nietos, que sus nietos están todo el día con el teléfono, están todo el día con la consola o con la PC. Y ahora hablan un mismo idioma. Eso es lo bueno que yo veo en esto de estos juegos. Por ejemplo, como Among Us, como, qué sé yo, se me ocurre también otro de los juegos, que es el Pummel Party, que también estoy bastante viciado en ese. Acá no, pero son juegos, en el son mundo... juegos simples. Son juegos simples y a la vez... que te hacen conectar, y lo primordial que te divierten, porque para mí eso es una prima de los videojuegos. Te tienen que divertir para que vos te sientes a jugarlo y te pegues una viciada, por así decirlo. Para ir al y hablando de la prima, eso. Hablando de la prima, tenemos la prima Zelda que quiere sonar. No, que no, está no. Increíble. No te sale como chacho, ¿sí? Pero dale. El tema. Bueno, pero bueno, es la prima Zelda. El tema es Ganondorf Battle 10 Toxic Eternity de Zelda de Wind Waker. Qué lindo juego. Jueguenlo, el Wind Waker es un hermoso juego. El HD Wind. Bueno, ahí vamos a tratar. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y bajo el volumen, suavecito. Y algún día voy a tener una perilla para todo esto. Y ahí estamos. Voy a leer un par de comentarios de la gente. Acá dice... Canelite, queremos buffs. ¡Ah! Si me quieren, pueden donar plata. En el link de ahí. Bien. Vamos, también, bueno, acá la web dice que la parte pícara ayuda mucho. Que sí, es verdad, que es lo que... A ver... Yo admito una cosa, a mí Among Us personalmente, por mi forma de jugar, y tal vez de ser, pero mi forma de jugar, a mí no es un juego que a mí me llama, a pesar de jugarlo con amigos, lo juego porque está ahí, es algo que puedo jugar todo rápido, pero no es un juego que a mí me llama. De hecho, soy malísimo mintiendo y soy malísimo tratando de encontrar el mentiroso. Igualmente, esta vuelta que jugamos. Claro. Igualmente, va más allá del tema de, por ejemplo, si bien explotó este juego en la cuarentena, Aslin hace referencia al hecho de cómo está uniendo de vuelta a la familia en algo que se había perdido en toda esta nueva tecnología, porque convengamos que ya tenías la vista abajo en el celular, la seguimos teniendo, pero decís, bueno, estamos jugando todos en conjunto, estamos haciendo otra cosa, se está logrando buscar otro horizonte, y tarde o temprano, como por ejemplo los mismos medios, ya no se está escuchando nada de que están jugando videojuegos. Ay, pero es casi no, como... Ese tema dentro de los medios ya hace unos 5 años como que se dejó de decir que los videojuegos es una pérdida de tiempo. Sí, después empezó de nuevo con la violencia. Se dieron cuenta que hay muchos juegos que son competitivos, claro, pero y que te dejan plata. Y que podés vivir... con un, digamos, un sueldo en base a donaciones, si no te contrata ninguna empresa ni nada por el estilo, pero podés vivir en base a donaciones. Sí, que nadie te pone una pistola en la cabeza diciendo tenés que donar. La FIP. ¿Qué? Por ejemplo, los contenidos en Twitch, los contenidos en YouTube, los contenidos en Facebook, que vos podés hacer, sí, podés streamear y que la gente te vaya donando, las visualizaciones son gratis. Claro. Y entonces vos podés hacer una carrera en base a esto. ¿Sí? Que hace 10 años atrás era impensado cuando empezaron a salir el tema de los youtubers, por ejemplo. Claro. Que decían, eso es una pérdida de tiempo. Hoy por hoy, el youtuber, es más, no sé si estará en la facultad el tema de redes sociales y medios de comunicación o comunicación a través de las redes sociales. O sea, en comunicación social hay un taller, nada más. Pero es un taller. Antes no se tocaba el tema. Era, está jugando videojuegos. Es una pérdida de tiempo. Es un talado, no va a tener amigos. De hecho, yo ocultaba que jugaba videojuegos en la adolescencia. Porque era otra cosa. Un católico. Vos fijate que el gamer, gamer, podemos dividirlo en categorías, ¿no? Sí. Tenés el gamer de celular, el gamer de PC, el gamer de consolas, gamer de fichines. Esa discusión, Angie, la hemos tenido. Básicamente, lo que hemos concluido es que ya sé que todos decimos gamer, pero es como el chabón que le gusta divertirse jugar es una cosa y el gamer para mí es otra. Que no quiere decir que sea más y menos, es como el cinéfilo y el que le gusta ir al cine por casualmente, que está perfecto, pero no es lo mismo que un cinéfilo. Bien. Y el super gamer, que somos todos nosotros. No, mentira. Nah. Y los enfermos de los jueguitos. Claro, eso, los enfermos. Ahí estamos. Enfermos de los jueguitos. Pero vos fíjate, ¿cuál es la parte negativa en todo esto? ¿Cuál es la parte negativa de esta cuarentena y los videojuegos? Que así como ha unido familias, ha unido chicos, les ha dado mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre. Sí. Y las comunidades, y más en los juegos online, las comunidades se han vuelto hiper tóxicas. Hiper. Sí, sí, eso es. Y lo vemos, qué sé yo, juegos como Dota, juegos. Bueno, una de las comunidades más tóxicas del medio es que es el League of Legends. Sí. Yo creo que. Pero el League of Legends ya era tóxico. No, sí, imagínate ahora con la cuarentena. Sí, a ver, había una realidad. La cuarentena explotó. Cuando la gente. La novia sí. Tóxica. A ver, había una realidad. Sí, o sea, bueno, cuando. Había una realidad. El tema de la comunidad tóxica. es independiente para mí del juego. Un juego, a ver, los entre comillas, los nintenderos, antes se decía que no había comunidad tóxica nintendera, que, y es verdad, en un momento yo tenía la Wii o la Wii, y no, era muy raro que había comunidad te guardián de afuera. Ahora, como la Switch ha vuelto popular, están todos los tóxicos criticando cosas que decís, loco, ¿qué te importa? Es medio como dijo ayer antes de la tanda. A ver, lo importante que lo dice, hay un juego que está muy bueno, lo uso cada tanto al final. Es uno, si los fanboys de Nintendo fueran honestos, termina diciendo una cosa que es general, que decía, mira, yo juego los juegos de Mario y los uno porque, bueno, la historia es repetitiva, pero por lo menos los niveles son divertidos. Divertidos, ¿se acuerdan la razón por la que jugamos videojuegos? Sí. Y es eso. Sí. A ver, si Among Us tiene menos gráfico, ¿qué importa? Si es lo que la experiencia que te genera. Y si no te gusta, como otra cosa. Candy Dream una dice, ahora somos todos gamers, dice. Y dice sí. Otra cosa, que sigas tomando mate, dice. No, claro. Dice, los peruanos en Dota 2 son jodidos y hay que jugar al Toxic Avengers en su honor. Sí, bueno, a ver, a mí me ha pasado estar streameando y que se te meta gente a decirte cómo te dejes jugar. Mañana que yo streameo por un tema de conversación, como cuando estoy jugando con amigos y me comentan, me ayudan. Para mí es el streaming. Pero hay gente que si no está jugando la forma que ellos quieren o el juego que está mal. Y no es así. Claro. A ver, convengamos que el juego tiene una línea. Sí. El juego tenés que seguir una línea. Y en base a esa línea vos podés desviarte un poco y volver. Y claro. Vas y venís. Pero, o sea, cada uno juega como tiene ganas de jugar. Claro. Y o sea, no es determinante que vos tenés que hacer tal y tal cosa. No sé, se me ocurren ahora las habilidades en el Mortal Kombat, que tenías que hacer ciertos movimientos para largar un poder. Pero vos podías ganar una partida estando agachado y largando pataditas. Yo le gané así a así de Calle aquí, hola. que jugó no sé cuántas horas y yo dice, taca, taca, taca. Son maneras de jugar y son correctas. Sí, a ver, no si hay vos, una manera si vos, específica de jugar. Ya, si vos te estás vendiendo como un jugador, primero dejá de venderte así porque no sos. Pero si estás vendiéndote como un jugador profesional, a ver si te entiendo que te estés... Como cuando alguien está diciendo voy a competir en fútbol, y sí, me voy a poner de lleno en eso, obvio, pero jugar a fútbol no quiere decir que tenga que ser profesional en eso, si lo estoy usando de una forma para divertirme, y me gusta jugar al básquet, y me gusta jugar al tenis, y me gusta... Está bien. Los juegos, lo que yo he visto, de alguna manera, es que más con la cuarentena te ha obligado... A ver, he visto a mi abuela ver videos de Flight Simulator... Que yo estuve haciendo porque le encanta ver paisaje. Mis cuñadas jugando a la Among Us. O gente que no jugaba. Que me decían, ah, vos sos un virgo porque juegas videojuegos. Y me estén preguntando ahora qué juego les recomiendo para tal consola o tal plataforma o con tal plata. O no sabían que se podía comprar o jugar juegos gratis sin piratear. No sabían. Para mí eso ya va a estar. Los videojuegos ya están pasando a lo que se decía que iba a pasar hace 20, 30 años, que iba a ser tan común como escucho música o me gustan las películas. Y si a quién no le gusta alguna película, alguna. O algún género musical. Algún género musical. Lo mismo va a pasar con está pasando con los videojuegos ahora. Convengamos que toda la humanidad es gamer de closet. Sí, todo. A ver, todo le gusta jugar. Todo es lúdico. Ahora, gamer, de nuevo, gamer. Estamos con lo mismo de cinéfilo. Gamer, está buena la definición. Entonces, digamos, gamer jugador, de closet. Jugador de closet. Sí, jugador de closet. Que antes digamos todos, básicamente. Acá la abuela dice, los medios no se han dado cuenta de los asesinatos, después van a decir, ese asesino mataba en una fábrica porque jugaba. Y sí, porque están todos con el coronavirus. Y acá dice, cuello de botella, donde hay gente hay tóxicos. Sí, sí, básicamente, hay mucha gente. Leete el comentario de Candy Drink en Twitch. Ahora son todos gamers, chupala. Los peruanos no, si se queda su jefe, tu jefe no es ayuda de dominación, no voy a decir eso, la palabra con ese. Jugar de lobos. Play Kirby. Sí. El término es otra tertulia que hemos tenido. El término gamer, si vos sos una persona que además de jugar videojuegos, no necesariamente sos buena, yo soy un ejemplo de eso. Si no sos bueno en videojuegos, pero te gusta el interés en cómo se desarrolló, los desarrolladores detrás del videojuego, lo que generó el avance tecnológico y cultural de que genera ese videojuego, que ya es el estudio del videojuego en sí, como le puede pasar a uno que ve cine. Yo no soy cinéfilo, pero alguien que te diga, yo lo he hecho con varias personas y me, no las voy a decir acá, pero varias personas me dicen son cinéfilos y después le pregunto quién es Hitchcock y no te saben decir quién es Hitchcock. Entonces, no sos cinéfilo, te gusta ver películas seguidas porque es lo que te gusta, está bien, pero no sos cinéfilo. Y, a ver, claro. Está esta también está, mismo, la, está la gente que basurea. Ah, vos no sos un verdadero gamer. ¿Qué es un verdadero gamer? Me está diciendo un chabón que juega 12 horas al Dota. Eso pasa en todo, ¿no? No solamente, no solamente en la parte gamer, pasa en todo. Sí, sí. Tenés los famosos puritanos, que de puritanos no tienen absolutamente nada. Sí, porque encima en su ser puritano envidia a la lote, entonces está para ser más humilde y en eso se están contradiciendo. Claro. Encima lo, ese tipo de, es como los géneros musicales. Che, nombre sí. Del programa, Gamer the Closet, nombre del programa. Listo. Sí, Gamer the Closet. ¿Qué, qué? Y antes de ese tipo de jugadores que dicen, no, no, vos no sos un verdadero gamer, son los mismos tipos que después piensan que ese es un juego como el FIFA, como el PES, como los juegos de carrera, que son juegos que a ellos no les gusta, que está bien que a ellos no les gusten, dicen que son malos juegos, cuando en realidad vos tenés juegos de carrera que son impresionantes, ¿entendés? Forza. Tipo te dicen como, no, no, eso no es un Forza Horizon, el incluso el Euro Truck Simulator, ¿entendés? El Microsoft Flight Simulator, ¿entendés? Esos juegos que realmente están impresionantes, sí. Pero después tenés ese sector gamer que es como, no, porque vos para ser un verdadero gamer tenés que haber pasado el Castlevania desde el 1 hasta el 7. Y es como, no, yo no he tocado un Castlevania, pero yo no considero un, o sea, tocó el Castlevania 1. Claro. Pero yo no me considero, un gamer. Claro, está perfecto. A ver, espera, vamos a la tanda que Gustavo, si no me va a pegar. Sí. Antes de, nos vamos todos del closet ahora, ya venimos. Ya salimos del closet, chicos. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Volvemos. Bien. El Twitch está. Sí, está lo comentario. Lo de Candy Lane. Ah, bueno, che, ¿viste por qué? Por eso quería hacer multistreaming, porque se pierde esto de Twitch y Facebook. Y hay gente muy buena en Facebook y Twitch. Acá dice. Es muy bueno. Claro, es la nueva Inquisición. A ver, nena, sos tan gamer, decime datos técnicos de un juego que no necesariamente lo tenés que saber. Sí te puede interesar, de nuevo, esa diferencia, te gusta jugar, pero el gamer en sí va más allá del juego. ¿Se entiende? No es algo, no es que tampoco es hacer snob ni nada de eso. Está a mí, por ejemplo, hay juegos que no jugaría porque no son mi estilo, poner un Call of Duty o un Dota, pero puedo entender por qué le gusta a otra persona y ver más allá de lo que a mí me gusta y ver las mecánicas, qué es lo que lo hace que lo atraiga. Y quién lo desarrolló, sabés que está Tencent, que Tencent está atrás de todo, está atrás de Walla, está atrás de Loli, está atrás de varias empresas. China lo está dominando, está detrás de nuestros pesos. Va a comprar Argentina. Sí. Yo estoy por jugar mi primer Castlevania ahora a los 30 años viví una mentira. La vas a sufrir. Sabelo. Y sí. Si jugás el 2, jugás sí. La versión que un chabón hizo un mod, digamos, tocó el ROM original. Y lo cambió para que sea entendible con la traducción como tenía que ser, porque si no es injugable. Igual el 1 es lindísimo. Igual es interesante lo que dice Nahuel acá en el estaba sí. Leyendo los comentarios de Facebook. Lo que dice Nahuel es bastante interesante, que dice que pasa que sí, el gran comercio, el gamer, entonces engloban cualquier cosa en el término para venderte un auricular, un botón para el celular o lo que sea. Sí, es verdad. A ver, también. Un teclado gamer también. Tiene lucecita, no es eso. Es la realidad. No, de hecho, no, no, el teclado, el mío tiene lucecitas, pero no es gamer. No se vende como gamer, se vende para uso de oficina y es recómodo. La silla, entre comillas, sí, la que tengo es gamer, pero no de las Razer esas que son re populares. Hay un review, vayan a YouTube de Gamer Combate, de esta silla, de Coward. No me pago por eso, de hecho pagué cada peso. Gracias, pelado, que me ayudó a conseguirla. Pero hay sillas que son, ¿sabes? Lo mismo que una gamer, o sea, es más barata y son mucho mejor porque no tiene lucecita, no tiene detallito. A ver, es como todo. Si de repente mientras todos... más luz, más FPS. Claro. Como claro. Sí. A ver. O como el nombre del grupo, un apoyapiés RGB. Bueno, espera, mi apoyapiés no tiene RGB y me ayudó mucho con las rodillas, y deje de burlarse con eso. Créeme que ayuda, igual que el de cabezal. Mira, ahí tiene los auriculares RGB, así que para escuchar con más. Son los Hitech, y tenía otros negros, y esto por la garantía. Empecemos por. Y no. Va, sí, estos sí son gamer. Y el mouse también, pero bueno. Es de la línea Logitech, porque todo acá lo tengo todo unificado con Logitech. Hola, Logitech, pagame, por favor. Y la cámara también. Bien. Para volver un segundo al tema de la tertulia, hay una cosa que también hay que recalcar, que es que los esports también se volvieron muy populares durante la cuarentena. Sí. O sea, la gente se ha empezado a interesar más por el tema de los esports. O sea, está bien, sí. No pueden ver los deportes a los que están acostumbrados generalmente porque no hay la misma cantidad por todo este tema de la cuarentena. Pero todo lo que ha sido desde el Mundial LOL hasta, por ejemplo, lo que sacaron en ESPN, que de Mortal Kombat 11, también, o sea, se ha vuelto... Están todos transmitiendo los eSports. A ver, fue muy de popularidad muy grande con eso. Okay. Quiero ver a Pazman comentando, te juro. Nahuel Martínez dice, si comés en esa silla... Comer es una actividad gamer, si no lo crees, sos un gamerfóbico. Bueno, primero no, trato de no comer acá, pero acá laburo, estudio, hago radio y hago streaming. Y a veces como. Por eso también la plata que tengo que gastar en esto. Acá Caterina dice. Tiene un bidón al lado de la computadora. Una palangana abajo de la silla para hacer su necesidad. Por eso va tan rápido, chicos. No, por eso va tan rápido. Te puse un catéter por las dudas. Me he caído de escalera. Estoy tratando de ver si puedo construir un baño acá al lado porque posta, bajar la escalera me he hecho pelota un par de veces. Bien, acá dice Fran, mientras más RGB son más gamer, más color rojo, verde y azul, ni saben qué es la sigla. Es verdad, RGB muchos no saben qué significa. Y bueno, vamos al término de la cuarentena. Lo que decía Buque es verdad. El tema, por ejemplo, de los Fórmula 1, los mismos de Fórmula 1, vieron que se podía totalmente hacer con la misma... Está bien, había que invertir en una máquina porque no, ellos usan el emulador, pero además el del movimiento, eso. Ya llega a niveles tan realistas que los tipos pueden competir estando en Japón en una pista de otro lado. Ya sé que no es lo mismo, porque no genera tal vez esa adrenalina de que es real y puede reventarse. Que la gente no paga para ir al autódromo. Vamos al caso. La gente no paga para ir al autódromo. Eso lo mismo que los partidos de fútbol, los partidos de básquet. La gente no está ahí. A ver, el Kun Agüero. Está poniendo, no me digan que no, está poniendo excusas. Eso te iba a decir. Está poniendo excusas para no volver a jugar a fútbol. Porque gana más plata ahora siendo streamer. No sé qué dirán ustedes, pero para mí es una de las mejores cosas que le pasó a la cuarentena. Sí. Sí, la revelación. A mí no podría succionarme más una aspiradora de lo que tengo entre las piernas que no es lo de Kun Agüero. Es decir, perdón, de fútbol. Pero Kun Agüero es como ha llegado a que. Diga, loco, cierto que existe Kun Agüero que juega en fútbol. Y se ha vuelto un personaje el tipo. Hay muchos chicos que no tienen idea que jugaba al fútbol. Ah, no, hay muchos que no sabían. Se han enterado por los memes. Hay gente que no tenía ni idea que jugaba al fútbol. A mí, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol hasta ahí. No soy un fanático. Claro. O sea, prefiero más la NBA o la Euroliga o la Liga Nacional de Básquet el fútbol. Pero... verlo al Kun Agüero para mí fue lo mejor que le pasó a la cuarentena. Sí, sí. Lo mejor. Sí. La cumbia del Kun Agüero es buenísima. Sí, aparte, porque vos fijate que no, en cierta manera nos representa a muchos. Personas que no tenemos ni. Y volvemos al tema de antes. Sí. No tenemos ni la mínima idea de cómo se juegan determinados juegos, qué es lo que es tendencia o lo demás. El chabón se sienta a jugar y vio la ventana del streaming. Pero el chabón se sienta a jugar por la... para divertirse. Fue curiosidad que el tipo se metió. Entonces ella hace streaming. ¿También? Creo que fue un familiar que le dijo, che, fíjate, porque el tipo siempre usó PC, le gustaban los videojuegos, pero hasta ahí y ahora es que se metió más de lleno. Estamos viendo que los juegos no generan violencia y justo estoy mostrando el Doom Eternal de fondo, perdón. Son los juegos recomendados para la gente. Pero bueno, igual es un juego que te va a quitar bronca. Hermoso juego. Sí. Todo lo que es Doom. Y Wolfenstein. También. Sí, pero más Doom. Acá dice, fue noticia el bullying que le hicieron por gamer como algo nuevo. Igual, bueno, a ver, ahora todo salta que le hicieron bullying porque te hacían burla. A ver, el bullying, que el real bullying es el sacarte de un grupo por tus gustos y el golpearte por tus gustos, el discriminarte por tus gustos, no simplemente... Sí, pero hasta golpearte. Y eso a mí me pasó. Por eso me da un poco de bronca lo que dicen. Ay, me decían que jugaba Tetris, por eso me hacían bullying. No, no es eso. Eso es la vida. A mí me hacen bullying por 50.000 cosas. Si no, sí, me hacen, siguen haciendo bullying de alguna manera. Pero bueno, no importa. No es a un punto enfermizo como pasa en otros niveles. Es decir, hoy en día creo que todos dicen que hacen bullying. A ver, los medios de comunicación replicando, diciendo, fue noticia que le hicieron bullying por hacerse gamer. Le hicieron bullying, pero el chabón tiene miles y miles de viewers cada vez que prende la camarita. A ver, acá, como dice acá Fabri... Y le sigue pagando, o sea, no sé hasta dónde es bullying. Acá Fabri dice que es la inocencia del Kun Agüero en los juegos lo que lo atrae. Que sí, como la abuela gamer. Sí, es la misma inocencia de no saberlo y admitirlo, no hacerse. No sé si pasa que la sabe. Algún personaje, o sea, que ni siquiera un personaje, es él jugando. Es él. Claro. Que un tipo que realmente vos te das cuenta que no es como el gamer manija que está decidido a terminar algo, sino que yo no me olvido más el meme que le hicieron, que yo lo vi, exploté de la risa la cuando cumbia. Estaba hablando de la bomba que había explotado. Mamita, bueno, vamos a jugar. Fíjate los comentarios es muy natural, es claro. muy natural, muy natural, y la verdad que hacía falta algo así, porque si vos te pones a ver los streaming de los grandes youtubers o no, streamers, en el caso de Rubius, sí, de Ibai, de no sé, Nexus, vos sabés que son tipos que se dedican a eso. Sí. Vos lo ves al Kun Agüero y es algo totalmente diferente. Es más nuestro, de alguna manera. Se siente más personal, claro. Podría decirse. Se siente como algo yo creo que por eso ha tenido ese boom. Sí, yo también. Acá dice, bueno, Nahuel dice, el día del bullying. El día del bullying es lo que te hace mal, indiferentemente del modo. No, igual, a ver, hoy en día hay una realidad que está la generación de cristal, que básicamente me dicen, ay, vos sos un boludo, ay no, me hacen bullying. O te muestro estos datos. Que vos estás equivocado, que por demostrar que vos estás equivocado o argumentar, bueno, un poquito Gustavo, que a veces cuando se enoja, pero un poco cuando te argumentan y se quedan sin argumento o se enojan porque dicen que eso ya es, me estás acosando o me estás maltratando, y me ha pasado con mujeres con ese tema. Acá mira, el Candy Drink dice, claro, a mí por el acoso me quisieron tirar de la escalera de la escuela, dice. Ahora se ofenden por todo, dice. A mí también. El Kun es un baby boomer que da ternura. Sí. A Cuello Botella dice, la primera vez que ganó de impostor el Kun en Among Us, lo festejó como un gol. Es que eso da. Eso. A ver, lo delirado porque un chico... como impostor en el Among Us está bueno. Sí. Está bueno. Sí. Es divertido. A ver, también pasa de que antes era estúpido la persona que se ponía a jugar un videojuego un fin de semana, en vez de salir de joda. Yo era al revés. A la gente, cuando saltó esta mina, la ex, no sé, que es una... Estás que el Leal ya se va a morir de hambre con las cosas que hay que hacer. Pero dice, ay, un boludo de 30 años que da. Loco, vos sos la boluda. Es decir, a mí un poco hay gente que yo conozco de mi edad, o hacen más jóvenes, que te dicen, loco, pasás un sábado 2 horas jugando un juego, hablando con gente, a veces gente conocida, qué sé yo. Sí. Es decir, vos te pasaste 4 horas viendo un partido de un chabón de hace no sé cuántos años, me parece más estupidez encima, porque no estoy ni siquiera interactuando. Prefiero ver un eSport de algo nuevo que genera otro movimiento, me hace pensar de otra manera, que estar sentado tocando la guitarra la misma de... ¿cómo se llama? Ya sabemos, el sensei, y estar tomando la cerveza asquerosa esa de que sabe a agua de acequia. Acequia es una canalita que hacen acá en Mendoza. No voy a decir la marca. Una canaleta. O me estoy tomando un Corona. Nunca decir una zanja, nunca. Claro, una zanja. Un surco. Es que es de la City. Bueno, de la City, perdón, hay gente de México que nos escucha, así que tiene sentido. Él tiene canaletas ahí. Así que acá dice que ahora se ofende porque pensás diferente, que es una realidad, no porque estés llevando al cuento que va a ofender a la persona. Eso me ha pasado. Pero bueno. A ver, volviendo igualmente al tema. Quiero hacer una aclaración también. que no solamente, bueno, la cuarentena, como decimos nosotros, sí, porque somos uno de los pocos países que todavía sigue en cuarentena. Está bien, no se puede politizar, pero ya está, boludo, ya está. Sí, no, ya está, que básicamente sí. Y aviso, sí, tengo gente cercana, puedo decir, sí, esto, y tengo gente cercana que ha fallecido por COVID. Y bueno, tengo gente cercana que falleció por cáncer y falleció por cosas, así que dejen de romper un poco las pelotas. Sí. Bien, seguimos. Entonces, también hay que destacar el tema de las empresas, de cómo empezó las empresas a moverse, cómo empezaron a moverse las empresas y cómo empezaron a rellenar ese hueco, porque vieron que toda la gente estaba en casa. Ahora pónganse a pensar, ¿cuántas ofertas todas las semanas están sacando? Tanto en Steam, tanto en PlayStation, tanto en Nintendo, tanto en Xbox. Bueno, miren los nuevos impulsos con la compra de Xbox de Bethesda, que nadie se lo esperaba. No. Cuando empiezan a empezar, salen ahora las nuevas consolas, empezaron a adelantarse juegos. Por sí, ejemplo, Yakuza adelantó para salir de consolas. Pero va a ser Yakuza 3, 4, 5, 6. O sea que hay otro movimiento que está por detrás muy bueno. Yakuza Like Dragon sale ahora. Ah, el otro. Sí, pero ese quiero jugar después, jugar los otros. Y sale por el Game Pass. Sí, así, sí, pero bueno, voy a jugar los, sí, otros primero. Y bueno, y también el tema, por ejemplo, siguiendo la misma línea, Netflix, que ahora está viendo también ese nidito en los juegos, porque ahora, bueno, también va a salir la parte del CGI de Resident Evil y también está haciendo una de live action de Resident Evil, así que va todo un negocio atrás que se no está... la caguen, por favor. No, esperemos que no. Va a pasar. Eso no, igual, últimamente. Eso es lo peor. La maldición se está medio rompiendo últimamente. Hay cosas malas, pero está viendo más cosas buenas que los 90 y los 2000 de juegos. Con las pelis live action no. Vamos, sí, no, es verdad, con las pelis live action no, de verdad. Yo he puesto por el CGI igual. Sí. Igualmente, volviendo al punto que decía Gustavo, lo que puedo decir, además de que se está acomodando, porque sí, está bien, va a terminar en un momento el mundo, va a terminar la cuarentena, nosotros más que nada, porque el mundo ya terminó. Pero va a terminar toda esta enfermedad, va a haber otra después. Y esto ha hecho que empresas que antes no se tenían pensado esto de estar en casa y divertirse, ahora lo tengan que pensar. El hacer teatro online, que antes era impensado, voy a pagar teatro estando en mi casa. Y mis viejos lo están haciendo. Les pago un par de teatros para que puedan ir en la casa. Mi abuela se ha acostumbrado a usar Netflix. Y hasta Alexa se ha acostumbrado a usar. Una nueva forma de comunicarse también, sí, así, a la distancia. Que antes, por ejemplo, decir, bueno, me junto con amigos... Y bueno, todos compras una cervecita y vamos a tomar cervecita y nos miramos las caras tomando cerveza. Es igual, para mí no es lo mismo. ¿Y sabes una cosa? Esto, lo del game, nosotros, que para nosotros es algo tan natural como, por ejemplo, Discord. Sí. Sí, para nosotros es hipernatural y nosotros decimos, bueno, hacemos un programa de radio y lo mandamos por Discord y ya está. Para nosotros es natural. Pero con el tema este de la cuarentena, a mí me pasó en la radio donde trabajo, donde mi compañera, bueno, quedó embarazada y por unas cuestiones obvias de salubridad y demás, se tuvo que quedar en la casa. ¿Y cómo hacemos el programa? Y le digo, no, pero lo hacemos por Discord y listo, y se acabó. O hay otros programas también. No sabían lo que era Discord. Gustavo, ¿qué contar tu anécdota sin dar nombre de cómo en la UTN hemos tenido que explicar? Mira, nosotros estamos haciendo una materia entera. Sí, no, estamos haciendo una materia entera que se basa todo en Discord, básicamente. Y estamos conectando toda una facultad para poder hacer enlazar toda esta parte de comunicación. Ya no estamos por seguir con Monfu siendo ingeniero en cuarentena, imagínate. Sí, bueno, no sé si llegamos el año que viene. No principalmente, porque tenés tanto Google Meet, tenés Zoom, tenés un montón de otros, sí, lugares. Pero Discord lo que te da, por ejemplo, si vos necesitas tener grupos de trabajo... Discord te lo ofrece, y Discord, sí, es de los jugadores. Muchos decían, ah, no, porque es gamer, no tocaba esto, y los, claro, hacían antes de la cuarentena. De hecho, Discord... Y hoy en día... Sí. Fíjate, la educación Discord, hoy por hoy, la educación está a través de Zoom. Los profesores se pueden, sí, adaptar, y es triste, no solamente en Argentina, y no solamente en cosas de ingeniería, programación y todo eso. Estoy hablando hasta fuera de nuestro país pasado. Pero hasta Discord cambió su forma de objetivos, porque de hecho se pueden comprar juegos en Discord, pero los tiene como un medio. Se está vendiendo como un medio de comunicación porque dieron cuenta que el nicho de juegos ya les saturó y necesitan alcanzar más. Y esto ha hecho de que también nos repensemos si hace falta realmente a ciertos profesores o ciertos gastos. Hacen falta, porque me estoy dando cuenta que ya estoy aprendiendo más de otra forma. porque cuando pega las papas, la realidad es otra. Y hay mucho, y me he dado cuenta cuánta gente profesional no tiene ni idea de lo que es la vida real. Y un poco esto ha hecho que esa gente se evidencie, por más que sigan pagándose y demás, se evidencie. Y esto ha hecho también a los videojuegos, que volvieron un poco de tema, una lástima que yo compré, no quiero putear, me compré el juego de mesa Fallout, que está en un unboxing en YouTube, y el día que quería estrenarlo empezó la cuarentena. No lo he probado, lo tengo ahí cerrado desde abril y marzo. Ahí nomás. Y solo lo he jugado. Me compré el Fallout, me salió en su momento, debe estar más caro, 4.000 pesos. Más caro. Fuera de eso está el Tabletop Simulator. Creo que sale 2 mangos, fíjese en Steam. Está 2 mangos. Y además está el programa de Gamer Combate, donde sorteamos juegos como hoy. Después de esta transmisión, voy a estar atentos porque voy a estar sorteando el juego de Walking Dead de Steam y otro juego más que no me acuerdo cómo se llama. Vamos a estar sorteando por Twitch y Facebook. Voy a estar, ya que tengo todo seteado, voy a aprovechar ahora a hacerlo. Resident Evil 1 HD. Pero fuera de eso, yo creo que es buen momento para los que puedan ser, que no todos estamos en la misma situación socioeconómica. Lo estoy hablando tal vez en la comodidad de tener un trabajo estable y por la naturaleza de mi laburo, que es programación, y yo ya trabajaba antes de remoto. Gustavo un poco se pudo acomodar a eso y él trabaja de programador, analista en la municipalidad. No, un gobierno. Pero yo creo que esto ha hecho, por ejemplo, mi viejo, siendo profesor de la Champañá, y mi hermano más grande, el Chacho, también profesor de Champañá, y en la abogacía, Chacho se le hizo más natural. Y a mi viejo se tuvo que adaptar y se adaptó, a pesar de todo, se adaptó bastante bien. Repensar un poco cómo estamos haciendo las cosas y qué gastos son necesarios. Y que. ¿Vos calculás que la gente ahora piensa en bañarse o no? Vaya, yo no puedo. No. Eso yo no lo entiendo. Te entiendo si hay falta de plata. Organizar de que, bueno, voy a organizar de que primero salgo, voy a comprar las cosas y después vuelvo y ya me tengo que bañar, porque no voy a bañar una vez más al tope. Eso sí lo tenés que programar. Sí, el que está todo el día en la casa, por ejemplo, que no sale, dice, bueno, nada. Total, terminé mi trabajo, voy a hacer este tiempito. Estamos pensando en la misma persona. La rutina diaria, sí. Pensando en la misma persona. Porque yo estoy todo el día en mi casa y me baño igualmente por 2 veces. Báñense, por favor, hace bien, si pueden. Que... No sean cochinos, chicos. Próximamente no vamos a poder ya escuchar. Poder ver y escuchar, sino que también después que esa joda la hicieron cuando estrenaban el Stick of Truth de South Park, que cada vez que se tiraban un pedo tenían una máscara que simulaba el dolor del pedo. Bueno. Acá dice, bañarse menos es de gamer. No, eso es sucio, no me importa, es más de otaku. O sea, una vez por semana. Ah, eso es más de otaku. Eso de generar capas de mugre por el calor no me joda. Fuera de eso, váyanse bien. Tengo protección, sí, agua. Tengo protección molecular. Algo el COVID. Bien, sigamos. Hagamos una conclusión. Así sí, cada uno haga su conclusión. Por cada uno. Vamos con Booker, que esté calladito. Dale. Conmigo primero. Sí, sí. Gracias. Eso es primero. Algo, bueno, realmente yo creo que en esta cuarentena se ha logrado digitalizar más todo lo que es el tema de educación, todo lo que es el tema de un montón de aspectos de la vida que nosotros, por lo menos en este país medio tercermundista en el que vivimos, no creíamos que se fuera a digitalizar todo de esta manera, y se ha encontrado ese punto medio entre los videojuegos, o sea, de apartar esa mirada de nicho de los videojuegos y traerlos un poco más para nuestra realidad cotidiana. Y me parece que es un avance muy grande el que está sucediendo ahora, que creo que no vamos a ver los frutos de este avance ahora, esto recién está empezando, toda esta digitalización masiva y esta gente que está entrando al mundo de los videojuegos está en pañales, pero si vemos dentro de 1 año, 2 años, vamos a ver realmente cómo han cambiado las cosas gracias a esta cuarentena. Sí, yo creo que una de las cosas que va a pasar, voy con mi conclusión, así ya vamos a acordarse, además de todo lo que dijo Booker, a pesar de que, bueno, también ha evidenciado falencias que entran en terreno político, nos hemos dado cuenta que hay gente que no hace falta que esté no, porque puede estar en su casa y le hace falta la plata, que sea, pero fuera del tema político, en tema de juegos, yo creo que también a futuro va a evolucionar para que los deportes, de alguna manera, ya hay unos, son como unas zapatillas que simulan que vos estás caminando por distintos terrenos. Está el Omni, que con M, que simula la caminata y el salto. A la larga, hasta yo creo que los deportes, va a haber una, nuevos deportes físicos. Creo que había uno donde ya usaban casco con realidad aumentada. El, de la, el Tour de France se hizo con los ciclistas en su casa y había un videojuego, un simulador, y los tipos iban andando en bicicleta haciendo el Tour de France. Qué buena. También las carreras de autos. Después vamos a ver a los boxeadores con la Wii. Ojo, si yo no... Yo una vuelta que me caigo en una bici fija. Bueno, me parece que hay un... Además de bañarte, tenés que mantener la bicicleta. Hablando de baño, acá dice Candy. Igual el pelo depende de tu tipo. No siempre es bueno lavárselo todos los días. Bueno, sí, bueno, a usar una red. Así, no, no, no hay excusa. Mirá este Candy de inglés. Picar la cabeza es un milagro que necesito. Dice, con esto de la cuarentena he empezado a ver anime y me estoy bañando menos a menudo. Dice, Candy Drink, cada vez que salgo afuera es como ir a Chernobyl. Ni ganas de salir y bañarse tanto. Acá, sí, sí. Igual, yo admito una cosa. Allá leo un par de comentarios. Nahuel dice, ¿alguien más pasó el año en cuarentena y sigue en bronce en LOL? Yo no sé qué es eso. Yo jugué Dota y... Bueno, acá, Bunker. Yo estoy en Nierga 1. Yo creo que estoy en... Cartón corrugado 27. Claro. No arranqué. Acá. Con Abuel, que somos muy buenos amigos y jugamos bastante. Bueno, seguimos porque va a haber muchas debilidades de ese tipo. Carece, Nahuel, carece de una bici fija es de gamer. Yo creo que es de otra cosa ya, pero bueno. Acá dice Fabri, yo volví a bañarme 5 veces al día. Ponele un dínamo y te ahorrás en la luz. Claro. Claro. A ver, también yo creo que una de las cosas que esto va a llevar es un poco el aprender a ser autodidacta, el aprender que podemos, a ver, yo he estado más en forma en cuarentena que no estando, porque te ha hecho centrarte en cosas de cómo las haces y por qué. Y a mí me vino joya la cuarentena, les voy a decir sincero. Yo estoy en contra de cómo se está haciendo la cuarentena, pero a mí me vino personalmente joya. Y a Gustavo también, yo sé que sí. Pero... Estamos metiendo... Sí, este sí. Es el año que hemos metido como 10 materias así porque nos vamos turnando. Bueno, vos cursas este y yo hago otra cosa. No digas las estrategias porque puede estar escuchando cierto profesor que nos escucha. Hola. No importa. Roberti. Hola, Roberti. Fue de todo eso, después de las cosas que han dicho sobre la UTN, saludemos porque este es nuestro último programa, chicos. No, vale. Hay cosas buenas y malas. Yo creo que la radio, por ejemplo, se tiene que modernizar. No puede ser que la dependencia que están teniendo, y es una crítica que hemos hecho constantemente. Nosotros hemos demostrado que se puede hacer radio sin estar en el lugar, con menos equipamiento y encima más avanzado que ellos, con menos plata. Es una realidad que pasa en todos lados, Mon. Sí, sí, lo entiendo. Y es algo que el argentino tal vez lo golpeó más fuerte, porque el argentino, a pesar que se hace el canchero y demás, nos cuesta adaptarnos. Nos es cuesta muy conservador, mucho. El mendocino especialmente. No, pero el mendocino comparado con el de Buenos Aires, que estamos bastante mejor. El argentino en general. Sí, dale. Ya bueno. Son las 9. Vamos, vale. Aslin, conclusión de Aslin. Bueno, la conclusión es que bienvenido a nuestro mundo, a todos los que... no jugaban y ahora juegan, bienvenidos a nuestro mundo. Que no se enojen por vernos jugar. Y manquear. Sí, que no digan que es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo otras cosas. Sí, y que tenía una frase acá que me gustaría compartirlo. No deja los videojuegos cuando se hace viejo. Un viejo cuando deja los videojuegos. Eso le dijo... Es parecida a una frase que dijo un poeta alemán, creo. No se es viejo cuando se crece, sino que se es viejo cuando se deja de jugar. Aprovechen esto, padres, tíos, si este programa... Compartan este programa, porque damos cultura de videojuegos. No solamente hablamos de videojuegos y bizarreada. Tratamos de dar cultura de videojuegos y enseñar de alguna manera. Así que compartan esto porque una cosa me parece muy importante es que en vez de criticar que tu hijo está jugando God of War, que sí, es un juego bastante turbio, violento, le puedes enseñar la tragedia griega. Les puedes enseñar sobre los dioses griegos y de cultura. Así que en vez de criticar, sentate, que es una cosa que en su momento yo le critiqué a mi viejo y a mis tíos y le he criticado a ex-suegros y demás. En vez de criticarlo, ¿por qué no se involucra? ¿Por qué les gusta? Y tal vez ustedes se envician más. Pido la palabra. Mi viejo que no es mucho de los juegos, pero sí es muy asiduo al deporte en televisión, sí. Y me dice, el Super TC 2000 y el Turismo de Carretera hicieron el campeonato virtual. Sí. Y mi viejo lo estaba viendo. Sí, sí. Lo mismo que el Tour de France, como decíamos recién. Sí. Y mi viejo de a poquito, ¿va? La vez pasada, cuando recién había descargado el Among Us, se lo di para que jugara y se puso a jugar. Y mi viejo no es de jugar, claro. Pero de a poquito se va. Voy a probar eso mañana con mi viejo. De a poquito lo vamos deconstruyendo. Claro. Bueno, gracias. Rodrigo, gente, le mando un saludo de que está. Gracias, Ashley, por venir. Estás invitado cuando quieras. No solamente cuando necesitamos temas para improvisar, que básicamente este programa es improvisado todos los sábados. A pesar que Chacho está hasta que no. Bien, vos, si mientras seamos menos de 6 personas, porque 6 personas por un tema del tamaño de pantalla, acá estás bienvenido cuando quieras. Preguntate y entras. Dale. Hasta el sábado a las 10 no hay nada definido. Perdón, hasta el sábado, hasta el viernes. Nada definido de que básicamente por más que Chacho trata, sé muy bien cómo es eso. Llevo 16 años trabajando así. Mi mamá llevo 16 años improvisando, dice. La mamá dice, él se dedica a eso. No, improvisando llevo 32, pero eso es otra cosa. Bueno, acá la voy a decir, mi mamá confundió un partido del mundial de pesco de verdadero mundial. Me pasó cuando en Fox Sports hacían eso en el gimnasio. Y acá dice Fabri, ¿no le ha pasado que cuando juegan un juego de más de 18 aparecen las escenas sexuales cuando juntan a un familiar? Sí. Sí. El God of War 1 me pasó. Bien. Así que, bueno, síganos. Ahora dentro de un rato. Ah, mira, yes. Lo que no terminará no es la cuarentena, sino el IFA. Sí. Bueno. Tenemos que ir terminando, así que gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por este testeo que hicimos, que al final funcionó. De hecho, a ver, sale 20.000, 22.000 mangos por año lo de hacer eso, esto por simplemente por Streamlabs. Me parece que me sale más barato comprarme una notebook y hacer esto. Claro. Fuera de los beneficios que da. Y recuerde, Instagram, que lo maneja Booker, así que si salen cosas raras es culpa de Booker. Facebook y Twitter lo maneja Chacho y Petro. Petro y Fran, que nos hacen la review de Gamer Combate. Sepa que todo esto lo hacemos ad honorem. Lo hacemos como mucho hobby y todo lo que nosotros nos donan vuelve hacia ustedes en forma de videojuego. Que dentro de ahora, si está dentro de una hora y media, voy a estar streameando Resident Evil por Twitch y por Facebook. Exactamente. Vamos a estar sorteando dos juegos en vivo, así que métanse. Seguramente esta vez no te ayudo. Mañana. Y gracias a Gustavo por aparecer, porque si no, ya está solo. Búsquenlo en cuenta. Y. Te quiere, disculpame, yo soy el alma del corazón de este programa. Bueno, Gustavo, querés despedirte. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Ya cerramos cámara, cerramos, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Saludos a Cardini, que está acá, Fabri, Mister, que estuvo también. Nahuel. No sé quién tenés en Facebook. Nahuel, César. Bueno, estuvo, y pásense por Pablo. La página de Game Combate, que está plagada de reviews, y si quieren escuchar programas viejos y reírse un rato, bueno, ahí también tienen por la página de GameCombate.com, y en todas las redes sociales nos pueden encontrar como GameCombate.com. Son muchas. Sí. Así que son todas y muchas. Nos vemos, gente. En YouTube está creciendo a poquito, así que sí, un poquito. Y hace las reviews, pero no tengo. Tengo 3 videos de unboxing y de reviews desde marzo. Que no hago. Hago un día. Ponete así que pila, bueno. Cada vez nos vamos creciendo más nosotros, así que. ¿En qué sentido? ¿Quién dice que? Tanto. No, como. Yo estoy bajando. Por eso yo tengo la cámara acá para arriba. Integrante. Es muy bueno. Como integrante de Gamer Combate, así que bueno. Ya. Seguramente acá. Después haremos algo todos juntos. Acá Matt Thompson dice: el corazón de Steam es el Michi de Monfus. Este. Nos vemos. Nos vemos, gente. Chao. Chao.